Qué gusto acompañarte en este viernes, fin de semana, 14 de julio del 2019. A través de las redes sociales puedes estar en contacto con nosotros y hacer tus bromitas en el Panda Show, en el único show sin fronteras, ¿ok? A través del Facebook, Panda Zambrano 25, en Twitter, arroba quiero una broma, correo electrónico, quiero una broma, arroba yahoo.com. E inicio en el Estado de México, ahí está Giovanni. ¿Qué onda, Jovas? ¿Cómo estás, mi rey? ¿Cómo estás, mi panda? Yo a toda máquina, ya viernes, por fin viernes, Giovanni. Ya con la garganta seca, ya urge una chelita, ¿no? Urge, hermano. Oye, Giovanni, una pregunta. ¿Tú sabes qué va a pasar este primero de julio? ¿Qué va a pasar? Tu mamá me va a dar unos guapos. ¡Brinco vieras, mi panda! En serio, porque dice que tiene la boca seca, güey. Así. ¿Qué pasó, mi Giovanni? Platícame, ¿qué bromita? ¿Qué onda? Mira, queremos hacer una broma a mi cuñada. Te comento. Ajá. Mi cuñada se llama Fernanda. Fernanda, ¿ok? Fernanda, ella tiene una nena, cumple 2 años el 18 de agosto. 2 años, entonces, 18 de agosto, ¿ok? La historia, pues más o menos te la resumo. ¡Ay, qué rico! Pero completa. ¿Te das cuenta? Fernando estuvo como de noviecilla, no como tal, así confirmado de novio con este Alejandro. Anduvieron saliendo, pidió permiso este chavo a mi sogro para dejar de ir a fiestas y así, ¿no? Ok. Pero, pues, de repente, pues, salen con la noticia de que está embarazada mi cuñada. Y, pues, ¿de quién es? Y no quería decir. Pero, obviamente, pues, todos sabemos que es de este chavo, ¿no? De Alejandro. ¿Y qué edad tiene Fernandita o tenía en ese momento? ¿Cuánto tiene Fernando? Tiene 23 años ahorita. 23, ok. Entonces, ¿y esta historia que me estás platicando, más o menos cuándo fue? Pues ha de tener que unos 2 años y medio, 3 años. Ok, bueno, ¿y luego? Entonces, la cuestión es de que sale embarazada y pues no, nunca hasta la fecha no ha querido decir realmente que él es su papá. Pero, ok, pero pues, entonces la niña existe, o el hijo. Sí, la niña sí existe, se llama Juliana. Juliana, ¿y qué edad tiene Juliana? Creo que cumple 2 años en este agosto. Ok. Dice, es que yo pensé que cumplía años Fernanda el 18 de agosto. O sea, no, tú estás bien baboso para explicar y yo bien menso para entenderlo. O sea, imagínate. Te digo, panda, se contagia. Oye, pégase bien la boquita y la bocina que te escucho un poco opaco, fíjate, Giovanni. Aquí estoy, a ver, ¿me escuchas mejor ahí? Ahí te escucho divino. Okay. Oye, pero dime una cosa, ¿por qué Fernanda, con quién estás? ¿Con su hermano, o sea, tu esposa? Exactamente. ¿Cómo se llama tu vieja? Mi esposa se llama Yasmín. Hola, Yasmín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Besitos, Yasmín. ¿Ya le platicaste lo nuestro acá al socio, no? Oye, dime una cosa, ¿por qué Fernanda crees que no haya querido decir después de que esta... ¿Cómo dijiste que se llama la niña? La bebé se llama Juliana. Ya que tiene Juliana o va a cumplir 2 años, ¿por qué no ha querido decir cuál es el motivo? Lo que pasa es que fue una relación así como mega tóxica, porque pues salían a fiestas y la neta en la familia le cargaban mucho la pila a este chavo. Ajá. Le decíamos el ata. ¿Te acuerdas de la película de Pedro Infante donde salía el ata, del atarantado? La neta no, compadre. No, es que hay un personaje en una película de Pedro Infante que le decían el ata por atarantado. Órale. Entonces en la familia le empezaba a decir el ata y el ata y el ata y le cargaban mucho la pila porque habla un poquito gangoso este chavo. Tiene así como gangoso. Oye, así. Pues gangoso y atarantado, pero se fregó a tu cuñada, güey. Pero bien que le hizo una chamaca. Pues ni tan atarantado, güey. Entonces, nosotros creemos que es por eso de que no ha querido decir la neta, ¿no? Porque le cargaban mucho en la pila en esa cuestión. Y aparte, bueno, hay una situación de cuando salió embarazada, se aventó unos toros, ¿no? Otra vez te escucho, Paco. Hace rato te escuchaste bien y ya. Es que estoy en una zona donde a lo mejor no tengo mucha señal, panda. No, porque no es problema de señal, yo creo que es si tienes altavoz o algo, como que no te acercas bien al micro. A ver, aquí ya ahí estás perfecto, de ahí no te me muevas. Entonces te comento que por esa situación de que le cargaban calor, después hubo una situación cuando salió embarazada mi cuñada. Fue porque se fueron a una fiesta y según se pusieron acá con unos alcoholes encima y que ya no se acuerda cuando tuvieron ahí el que ver. Y pues ya resultó que salió embarazada mi cuñada y cuando le preguntaron quién era el papá no quiso decir. Entonces, Entonces, prácticamente el resultado de esta relación fue de una noche de pasión, no de una relación. Pues es que sí, sí andaban como de noviecillos, Panda. O sea, sí eran, se puede decir que novios, salían a fiestas pues cada 8 días y así. Pero como tal, nunca se presentaban, mira, te presento a mi novio o ya somos novios, así como tal. Ah, ok. Nunca se presentaron, pero sí salían a fiestas, se veían muy seguido. Ok, ya me quedó entonces, claro. Entonces, en ese entonces, cuando mi cuñada salió embarazada, ella trabajaba en Plaza, ¿cómo se llama? En Parque Tezontle. Ella trabajaba en una plaza, ¿y qué hacía en esta plaza? Parque Tezontle está en la delegación de Iztapalapa. Ajá, ¿pero qué hacía en esta plaza ella? Ella trabajaba en una tienda donde venden artículos para bebé, así como carreolas y todo ese tipo de cosas para bebé. Entonces ella, según se la quería sacar de que anduvo con un chavo que también trabajaba ahí y decía que la niña era de ese chavo y que ya no le preguntaran, pero que no era del ATA, de Alejandro. Entonces ya, pues para llevarse la fiesta en paz en la familia, ya no le, pues ya no le han insistido, ¿no? Ya no le han insistido en esa cuestión. Oye, pues, pero ¿y quién se hace cargo de Juliana? O sea, porque un hijo, una bebé, pues necesita. Sí, está complicado. Necesita. Eso quería comentar. Gracias a Dios, pues no le falta nada a la nena, ¿eh? Mi cuñada trabaja ahí y pues gracias a Dios le va bien. O sea, ella misma trabaja y ella misma. Exacto. ¿Y vive aquí con los papás? Vive en la casa de mis suegros, vive ahí con sus papás. Ok, bueno, y después de esta linda historia, ¿de qué se trata la broma para Fernanda? Mira, el punto a lo que vamos, como ya este fin de semana, el domingo, ya del padre, queremos darle como un escarmiento, ¿no? De que ya, pues a ver si escupe que realmente sea de este chico, de la nena. Ajá. De lata. Entonces queremos decirle que hables tú como siendo el papá de lata y decirle pues, que hablas para, pues en buena onda, ¿no? En cuestión de paz, así primero fresquecito, livianito. Ajá. Diciéndole que pues ya pasaron 2 años y pues obviamente a lo mejor el malestar o la molestia que tiene ella, pues ya es una persona, ya es una señora, ya tiene que haber madurado. Entonces que quieren pedirle que este fin de semana pues la niña que se conviva con su papá, ¿no? No sé, de una forma así sutil. Ok, ahora espérame, otra pregunta que es importante al menos para mí, para esta broma. Alejandro y Fernanda en estos 2 años... ¿tienen contacto? ¿No se desapareció él? ¿Cómo está esa situación? Ya no lo ha querido ver, pero no lo puede ver ni en pintura a este canijo. No lo puede ver, pero para nada. Ajá. Si le tocan el tema, se encabrona, se berrinche y se va a su recámara y pues está... Ok, entonces no tienen contacto Alejandro y Fernanda. Para nada, ningún contacto, ninguno. Ok, ¿sabes? Ahora, ¿qué se sabe en estos 2 años de Alejandro? ¿Está trabajando en dónde? ¿Sabes? ¿Alguien sabe algo de qué onda con Alejandro? No sabemos si esté trabajando, lo único que sabemos es que ya tiene novia. Este chavo ya tiene una relación ahorita con una chavilla. Ok. Al principio, ya no sé, por ahí de 6 meses, 8 meses de la nena, como que quiso hacerse responsable, la buscó por medio de sus papás. O sea, que fueran a ver a mis suegros. Ok, ¿cómo se llaman tus suegros? ¿Nombres de pila? Mi suegro se llama Fernando. Ok, ¿y tu suegra? Se llama Aurora. Aurora, ok, como antecedente de que Alejandro intentó en algún momento. Exactamente, hicieron el contacto, se quedaron de ver, de hecho fueron a la casa de Alejandro, de lata, como a querer limar las perezas, pero pues no, llegaron al punto en que se mandaron a la fregada y no llegaron a ningún acuerdo. Anda. Entonces, prácticamente, ¿quieres que yo sea el suegro? No, más bien el papá de Alejandro. ¿Perdón? O sea, prácticamente la broma, ¿quieres que yo sea el papá de Alejandro? Supongo que del mismo nombre. Y quiero pedirle que dé la autorización, como viene el Día del Padre, este fin de semana, que vea a mi hijo o que nos permita a mi esposa y a mí ver a nuestra nieta. Pues ahí básicamente yo pienso que en el desarrollo de la broma, Panda, tú puedes manejarlo, porque nos gustaría a lo mejor decir que quieren ver a la nieta y que obviamente este ATA quiere ver a su hija, ¿no? Pero si él hace el contacto directo con Fernanda, pues me lo va a mandar con 2 yemitas. Sí, debido a las desavenencias y todo. Entonces, como ellos siendo un punto de intermediarios, quieren hacerlo de una forma cordial, que le dejen ver a la nieta para que se lleven a un convivio con el papá, ¿no? Perfecto, pues ya está la machaca, pues estoy listo para la broma. Último, vale. ¿Sabes algo de don Alejandro? ¿Qué tipo de personalidad manejo? ¿Qué edad? ¿De qué me dedico? ¿También soy gangoso? No, el señor es muy recto, es una persona, por lo que sabemos de él, es una persona muy educada, muy recta. Muy, perfecto, ese así dato. Como que muy, así ese tipo de persona. Así, ¿no? Como soy yo, muy educado. Ándale, muy recto. Muy educado, muy serio también. Ok, sí, claro, formal. Entonces quieres que maneje ese perfil, soy serio, entonces prácticamente busco esta reconciliación y la oportunidad de que este fin de semana, que es desde el padre, pueda ver a mi nieta, y si se da, pues también que pueda ver mi hijo a su hija. Ok, perfecto. Oye, nada más, los apellidos no los tiene los de Alejandro. No los tenemos, los tuvimos, tengo el apellido. No, espérate, no, baboso, no, te digo que o yo me doy a entender mal o tú estás bien menso. O sea, Juliana, la niña, no tiene los apellidos de Alejandro. No, pues, se puede ser que está registrada como hija natural, le okay, llaman, ¿no? Ya, perfecto. Pues, señores, tengo todo en directo desde el Panda Cool Center en este viernes fin de semana. Las bromas están en el Panda Show. Panda, panda, panda show. El panda que se expanda, o sea, que se extienda. Mucha suerte para ustedes, les desea el maravilloso y único en el mundo. Loco Valdés. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Vamos a hablar con Fernanda, a ver. Espérame. Bueno. Sí, Fernanda. No, ahorita le hablo. ¿De parte de quién? Gracias, Alejandro. Ahorita le hablo. Qué amable, qué gentil. Hola, por teléfono. ¿Ya despertaste, muñeca? Bueno. Bueno, Fernanda. Sí. ¿Cómo estás, hija? Soy Alejandro, el esposo de Adriana. Papá de Alejandro. Espero no molestar. Y poder pedirte si me puedes regalar unos minutos de tu tiempo. Sí. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo te va en la vida? Bien. Bien, ¿y cómo está...? Juliana se llama, ¿no? Sí, está bien, igual. Qué bueno, mira, antes que nada no hablo para incomodar, ni para, pues creo que ya en su momento se ha hablado, ¿no? Sí. Y no hablo en nombre de mi hijo, sino a título personal, de mí y de mi esposa. Sí. Bueno, aparte de saber cómo está Juliana, ¿verdad? Pues ya va a cumplir 2 años, ¿no? Sí. Pues quería ver la posibilidad, si tú me lo permites, pues el domingo es una fecha importante, ¿no? Al menos acá en la familia, pues a veces se ha logrado, a veces no, pero es el Día del Padre. Y pues yo quería tener el acercamiento contigo, con el respeto que me mereces, ¿verdad? Pues ver la posibilidad de... pues si podría ver a mi nieta. Ahora sí la quieren ver, ¿no? Ahora sí creen que es su nieta, ¿no? Bueno, Fernanda, mira, hemos pasado por momentos difíciles. En su momento yo creo que mi hijo Alejandro y tú... hubo... problemas que al menos mi esposo y yo tratamos de tener una reconciliación, incluso cuando se habló con Fernando y con Aurora, ¿verdad? Pero yo quiero pedirte que no nos ataquemos, porque se trata de llegar a buen puerto. No es pelear, no es tener desavenencias, no es insultar. Creo que se habla de un ser humano pequeño. Se habla de alguien que trae nuestra sangre, ¿verdad? ¿Cómo estás seguro que trae su sangre? Perdón, no te escucho. ¿Cómo estás seguro que trae su sangre? ¿No dijeron que no? Pero bueno, tú y yo sabemos que sí. No, pues no. ¿O me estás tratando de decir lo contrario? Sí, yo se los dije, que no era de su hijo. ¿Me estás hablando honestamente o estás hablando con rabia? No, pues no tengo rabia, pero pues le estoy diciendo la verdad. Pero, ¿por qué tomar esa postura, hija? ¿Por qué decir que Juliana no es hija de Alejandro si yo tengo la información y siempre he creído que es así? Mira, y vuelvo a lo mismo, no hablo en nombre de Alejandro, créeme que no, él ni sabe que estoy hablando. Que me gustaría que el domingo viera a su hija, claro, pero esa es otra cosa. Platicando en su momento cuando hubo las discusiones, Alejandro me dijo que Y siempre ha manejado y sostenido que es el papá. No, pues no es. A mí me llama la atención. Le voy a decir. Yo tuve una relación con una persona. Perdón, ¿me hablas un poco fuerte, por favor? Sí, yo tuve una relación con una persona y el papá de mi hija es esa persona. Cuando su hijo se enteró, empezó a decir que era de él y que no sé qué. Y me dijo que una vez yo estando tomada, tuve relaciones con él. Yo la verdad ni me acuerdo. Y por eso él insistía que era de él. Pero pues mi hija ha visto a su papá. Tiene toda la cara de la persona que es papá. Bueno, lo que me dices me llama la atención y me preocupa y me aterra, porque nosotros acá en la familia siempre hemos creído que tu hija es nuestra nieta. No, yo se lo dije a su esposo. Sí, me lo comentó, pero siempre hemos creído que has hablado de la rabia por la diferencia que has tenido con mi hijo en su momento, y nosotros somos externos al igual que tus padres, ¿no? Ustedes decidieron tener una relación y después se distorsionó y... No, pues nunca tuvimos una relación, siempre fuimos amigos. No hubo más allá de una amistad, hasta que él pasó lo que pasó. Y no fui la primera persona la que me hizo eso. Me puedo juntar a las demás chavas y se las puedo llevar para que se queden. No sé quién con esa duda. Bueno, para no quitarte más tu tiempo y quitarme de la mente este sentimiento que tengo de que Juliana es mi nieta, ¿me podrías jurar ante Dios que no es mi nieta? Se lo juro. Ni siquiera pueden hacerle una prueba. Para que no, no es necesario. No es necesario. Creo que con tu juramento es más que suficiente, ¿verdad? Creo en ti. Yo te voy a ser bien honesto. Sí. Al principio siempre argumenté que eras una zorra, que eras una mujer fácil, que eras una mujer de la calle. Yo, cuando vino la niña, yo dije, no, Alejandro, no. Platiqué con mi esposa, pero ahora jurándome y diciéndome que Juliana no es mi nieta ni es hija de mi hijo, me confirma lo que siempre hemos pensado de ti, ¿verdad? Que eres una cualquiera. ¿Y así lo quiere pensar? No, pues yo creo que así es, ¿no? O sea, en su momento te estuviste revolcando con mi hijo y con otro hombre y... Pero, de seguro no sabes ni siquiera quién es el padre. Yo con su hijo nunca tuve una relación. Con así, el papá de mi hija, sí. Mis así, hijos aprovecharon. Así mí, le hacen todas tomada. Las fáciles, así le hacen. Pero, bueno, sé feliz, por favor. Me rompes el corazón y... Ojalá cobres bien cuando te entregas a los hombres. Pues no cobro bien. Para eso trabajo y trabajo bien. Y gano bien para sacar a mis adelante. Bueno, pues qué mensa si no cobras bien. Y nada más una última pregunta. ¿Me puedes decir, por favor, cómo se oye el Panda Show, que es una broma de Giovanni? ¡A toda máquina! ¡Fernandita, estás en las bromas del Panda Show! No sé. Pregúntale a Giovanni y a Yasmín que se comunicaron al Panda Cool Center. Ya casi. Oye, Fernanda, yo pensé, yo creí en realidad cuando tú hiciste el juramento de que no era mi nieta y que pues cambié la versión y te empecé a atacar y te dije zorra, ¿verdad? Ay, no, hasta me hicieron llorar. Yo pensé que me la ibas a reventar, pero no. No manches. Aguantaste cumbia. Giovanni, dile por qué la bromita a tu cuñada. ¿Qué pasó, mi Shakira? ¿Cómo estás? Bien, ya me hiciste llorar. No, pues nada más una bromita, sabes que te quiero mucho, te queremos mucho tu hermana y yo. Y pues para que aflojes, ¿quién es el papá, canija? Ya saben. Oye, Fernanda. Mande. Pues vamos a decirles de una vez, si lo sabemos tú y yo, que lo sepa todo el mundo, ¿no? No, vale, yo trabajaba. No, y es que la neta Panda es una niña bien preciosa, ¿eh? Es una niña que es, no sé, llegó a darle mucha luz a la casa, y pues trae en friega a mi suegra, trae en friega a mi suegro. Ah, no, siempre, como dicen las abuelitas, siempre un hijo es una bendición, aquí no se trata del hijo, o sea, aquí los respetos, ¿no? Pero oye, oye Fernandita. Sí. ¿Quién está hablando? ¿Cómo? ¿Quién está hablando? Oye, Fernandita. Fer, chiquilla. Ey. Trompudita. Oye, mande. Nada más que a mí sí me entró la duda. ¿Neta el papá no es Alejandro? No. ¿No? ¿Neta, no. Neta del planeta? Pues, es no, que ya les conté la versión. Ya les contaste la versión. Oye. Ey. Pues platícamela a mí, ¿no? Yo no me la sé. Ya es lo que les dije. ¿Pues a quién? No, no quiero ventilar. No, pues no. No me van a escuchar. No, nadie. Mira, ni rating, más ni nos conocen quiénes somos. Sí. Giovanni, despídase de su cuñadita. Sale, Fede, pues te mando un abrazo, te mando un besote y espero primero, Dios, mañana nos vemos ahí en la fiesta de Maite. A ver, bueno. Si todo fluye como queremos, mañana nos vemos, ¿eh? Ah, bueno. Y tú échale ganas, te queremos mucho y sabes que cuentas con nosotros y así como nosotros contamos contigo. Que te queremos mucho y queremos mucho a la gordita. Hasta mí, señor. Ay, no llores. Oye, Fernandita, si algún día quieres un hermanito pa' Juliana, llámame, soy Tony Zambrano. Órale. Sí. Sale, vale, que tengas buenas noches. Oye, yo pensé que me la iba a reventar cuando cambié la historia. Yo oye. También, fíjate que mi cuñada sí es muy explosiva, se comportó como las grandes, Oye, la neta, Panda. Pero por lo que escuchamos, y incluso, ¿sabes qué me llama la atención? Porque según tú y tu esposa tienen la versión de que está negando la paternidad de Alejandro. Cuando yo le pedí el juramento, incluso ella menciona, estoy dispuesto, no sé en qué forma lo dijo, pero que se le haga una prueba al niño o a la niña. Sí, lo que escuchamos. O sea, ya lo vamos a empezar a creer, ¿eh? Eso quiere decir, desde mi punto de vista, que realmente el papá no es Alejandro. Ahora, sí, dice que ya le contó a tu vieja la versión buena. No ha aflojado prenda mi esposa. A ver, pásame a Yasmín, comunícame. Hola, Pandita. Hola, Trompudita. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Pandita. Oye, dijo Fernanda que a ti ya te había dicho la neta del planeta quién es el papá. Pero es que me lo dijo en secreto y yo no voy a asustar ese secreto de nada mi más, hermana. Nada más no nos digas quién es, porque no, ni lo merecemos no, ni lo queremos. Conozco. Nada más dime una cosa, está confirmado que Alejandro no es el papá, ¿no? Pues a su palabra, según sí está confirmado, pero pues la verdad... No sé. O sea, yo lo dudo. O sea que a pesar de que Fernanda a ti te dijo en privado como hermanas que el papá es otra persona, ¿tú sigues creyendo que es Alejandro? Sí, la verdad sí, yo lo sigo creyendo. ¿Y por qué le dijo al supuesto papá, hagamos de una prueba de ADN? Pues porque saben que no la van a hacer. Chale. Ella sabe que no la van a hacer, entonces... O sea que la familia de este tipo es una miércoles y estamos a viernes, ¿no? Pues quién sabe, no los conozco muy bien. Chale, porque los la situación... Los conozco de vista nada más, así, tratándolos como... A este Alejandro sí lo traté y se me hizo muy buena persona, pero... O algo pasó en realidad tan fuerte entre ellos... Que pues a lo mejor está muy adolorida, pero ya pasaron 2 años. Sí, eso es lo que yo pienso. Esto también parece una telenovela de Pandavisión, no manches. La historia de Fernanda, 2:00 p.m, 407 Pacífico por Pandavisión. La cadena de las novelas. Oye, pero cuando yo le dije y le cambié la versión y la empecé a atacar, diciendo, y más cuando le dije, oye, pues ya cobra de menos. O sea, aguantó cumbia. Yo pensé, en ese momento me va a mandar a la fregada, ¿no? ¿Y por qué crees que haya aguantado Yasmín? Porque, pues no sé, o sea, ella, siempre que le tomamos el tema de este chavo, siempre nos manda la fregada a todos y nos dice, ya, déjenme en paz, déjenme de molestar con eso. Entonces, pues nos imaginamos eso, ¿no? Porque luego de repente pasa ahí por donde viven mis papás y la señora, la abuelita, uh-huh, de la nena, saluda a mi mamá. Y Fernanda le hace un pancho a mi mamá, como no tienes idea. ¿Cuál será la verdad? ¿Quién es el papá de Juliana? ¿A quién le entregó el tesorito Fernanda? Entérate. Aquí en Panda Visión. ¿Qué historia? Bueno, pues Giovanni y Yasmín, que tengan un bonito fin de semana. ¿Ustedes ya son papás o no? Ya, tenemos un niño de 3 años. ¿Y cómo lo van a festejar el día del papá? Trabajando, él trabajando, y yo me voy con mis amigas. ¡Ah, qué poca amore! Oye, es día del papá, ¿cómo que con las amigas? No, la verdad todavía no sabemos dónde nos la vamos a pasar, pero... ¡Qué gacho! Pero yo quiero suponer que sí me pueden decir y sí saben, y quiero que me digan cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, Panda. ¡Eso es todo! 28 minutos después de la hora. Viernes, fin de semana, emisión 179. Las bromas están en Claro Música. Estamos al aire. Ya sabes qué va a pasar el 1 de julio. Yo quiero ser como el Papa Panda. Muy nice y asombroso. Se ducha y masajea, se maquilla y peina el pelo. Para ir con su nena a echar unos de puerco. En metro hasta Polanco y va viajando y que se enoja. Ese amo huele a taco, mucho naco, huele a colis. Sáquenme porfa de aquí, no manchen ya, oh help me please. Háblenle al Mandy y al Modes que vengan por mí. Pídanse un taxi que huele a punes, punes. Yo quiero ser como el Papa Panda. Su mascarilla, para que pueda respirar. Lo pone muy cuco al máster, para que ya no ponga un pero. Él no quiere llegar tarde, quiere sus tacos de puerco. Ahora sí a disfrutar, a degustar y a brindar. Gracias, no desgracias, Mandy, ya pueden irse al programa. Díganle al pelos, que yo no grabo nada, no voy a ir. Yo solo quiero pum, pum, darle pum, pum, pum. Sí, a mi lady, pum, pum, pum. Me la llevo a Cancún y en la playa darle pum. Y si amanezco cruz, me echo un rico chapuzón. Y un coco con ron y una clamachela y tequila con limón. Yo quiero ser como el Papa Panda. Yo quiero ser como el Papa Panda. Yo quiero ser como el Papa Panda. Yo quiero ser como el Panda. Yo quiero ser como el Papa Panda. Yo quiero ser como el Papa Panda. Yo quiero ser como el Papa Panda. Yo quiero ser como el Panda. Este es el buzón de voz del Pandita. Hola Pandita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Un saludito desde acá, desde Argentina. Soy de La Paz, Bolivia. Me llamo Adilson. Sigue éxitos con tu programa, Pandita. Ya no digas Bolivia, no. Bolivia, no. Suerte, Panzón. Buenas noches, Pandita. Saludos desde San Juan, Chutetelco, Puebla. A ti te quiere toda la racilla. Tus bromas están bien mamalonas. Échale coco, papá. Échale coco. Saludito. Pandita, aquí saludos para tu mamá de Sur Carolina. Saludos, Panda Show. Un saludo, Panda, para toda la bella Rusia desde Puebla. Hola, Pandita, ¿cómo estás? Un saludo para el amor de mi vida, que está con el amor de su vida allá en los Héroes. Bye. Saludos, Panda. Desde acá, desde Indianapolis, Indiana, Estados Unidos. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita. En el 55760-PANDA. 55760-726-32. Comunícate gratis desde la Ciudad de México. 57-26-3482. 5, Pandita. Si no te comunicas, si no haces tu broma, pues es estupendo. ¿O no? Estamos de regreso en este viernes, 33 minutitos después de la hora. Por cierto, no te pierdas lo mejor de la semana, que viene realmente sensacional. Voy hasta la Miguel Hidalgo, ahí está Itzel. Itzel, buenas noches, buen viernes, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. ¿Qué haces, Itzel? ¿Qué me cuentas? Nada, quedé aquí, es una broma para mi suegra, pandita. Ya está, ¿cómo se llama la chancluda de tu suegra, Itzel? Se llama Rebeca, la chancluda hippie. Rebeca, ¿es hippiosa o mugrosa? Ay, sí, Rebeca, es hippiosa, hija, cartas. No, eso es un rollo, mi suegra. O sea que es una calamidad tu suegra. Sí, es la bandota, pero quiero hacerle una broma, quiero hacerla enojar. Oye, ¿y cómo se llama tu marido? Se llama Noé. Noé, ¿cuánto tiempo llevas con Noé? Ya, 10 años. Ya un ratote. ¿Y la relación con tu suegra es buena? Sí, no, es muy buena, es muy buena. Ya está, pues qué bromita para Rebeca. Lo que pasa es que quiero decirle que siempre hemos tenido broncas mi esposo y yo. Entonces, ella siempre se pone de mi lado. Y ahorita quiero decirle que ya lo demandé, ya lo subieron a la patrulla porque me pegó bien feo. Y ya viene mi familia para acá y lo voy a hundir hasta donde se pueda. Wow. Pero lo que estoy pensando es que ella se va a poner de mi lado porque siempre lo hace. Pero quiero que tú, quiero que tú la ataques porque se pone de mi lado. Tú como policía le digas, uy, ve la mamá que te tocó y le empieces a decirle cosas a ella porque siempre se pone de mi lado. ¿Y por qué se pone de tu lado? Porque me quiere mucho. Pero si le pones un escenario en el cual no tuviste tú tuviste la culpa, pues no creo que se ponga de tu lado. ¿O sí? Sí. A ver, ¿qué escenario vas a poner? ¿Tuviste un problema entre Noé y tú debido a qué? Le encontré unos mensajes de una exnovia de él. Ah, ok. ¿Y después? Y pues él me empezó a pegar muy feo, me tiene toda sangrada. Y yo le llamé a un patrullero para que ya se lo llevaran. Ya mi familia ya viene por mí para ir a la delegación. A ver, hay un pleito y dime, ¿y la sangrada como pa' qué, güey? Es que siempre me pega así. ¿Neta siempre te pega, Noé? Ajá. ¿Y te sangra? Ajá. Yo últimamente ¿neta? No, por eso queremos hacer. Hasta ya últimamente ya ha pasado todo ese rollo. O sea, últimamente no, siempre le rompe el hocico y la saca, pero últimamente ya no. A ver, comunícame a Noé, por favor, comunícame a Noé. ¿Qué onda, mi pandita? ¿Qué pasó, bandera? ¿Cómo estás? Ayer fue ayer a las 12 la última golpita. A ver, ¿cuántas veces te has madreado, Itzel? No, ya, del año 1924, no es cierto. Cálmate, no, hijo de tu bruja, Morer. No, la bruja es mi mamá. No, pues por eso. A ver, Noé, ya hablando neta, ¿cuántas veces sí has levantado la mano a tu esposo? No, la verdad cuando andábamos de novios, pero yo ahorita tengo a mis hijos, ya ahorita estamos bien, bien pandita, pero mi jefa siempre se ha puesto al lado de ella. El problema es de que, pues sí, como todo, ¿no? Ya sabes, la suegra pues ahorita ya defiende a la nuera y a mí me deja abajo. Me dice, no, pues primero ella y después tú. Pero Noé, por eso quiero Noé, que... ¿cuántas veces le has levantado la mano a tu mujer? Le he echado las patas más veces. ¿Cuántas que las manos... veces le has levantado la mano a tu mujer? No, pues como unas 5 veces, mucho. Como unas 5. Y tú mencionaste... Cuando ella mencionó que estaba toda sangrada, tú dijiste, no, eso era antes. A ver, yo supongo que para que haya sangre por medio es que, ¿cómo la has golpeado a tu vieja? No, o sea, eso es parte de la broma. O sea, No, te estoy preguntando, no te hagas güey. No hemos llegado a esos extremos. No hemos llegado tanto a esos extremos. O sea, nada más he sentido así unos... Así, pero no, a tanto extremo no, tanto no, por no, ¿cómo crees? Bueno, a ver, ¿pero estás seguro que nunca le has sacado sangre a ti? No, tanto esos extremos no, pero por eso precisamente queremos que llegue a ese extremo la broma, para que ella ya diga, no, o sea, ya llegó a un extremo que no mame, ¿no, güey? A ver qué dices. Es que tu tono bandera está chido. ¿Alguna vez has consumido algo? ¿De qué? Pues, ¿de qué? Pues, ¿consumir? Sí, la neta, sí. Ok. ¿Eres briagote? Sí, la neta, sí. No, sí me encanta más, sí. Pues entonces, ¿por qué no llegaste bien briagote y bien pasadote? Y pues ahí se le estás haciendo de emoción. Y llegaste con unos cuates, güey. Sí, también. En lugar de... Y mejor... ¿Me encontró el mensaje? No. Llegamos a la casa, tú llegas con otro cuate, con uno que le dicen el chamoy. El jefe. El quesos, ándale, el queso badón. Nosotros llegamos a tu casa porque la queremos tratar como chacha, que nos haga de comer, que se prepare las chelas, pero así le hablamos como chacha. Entonces, obviamente, Itzel está hablando a Rebeca, decirle, oiga, pues este está llegando bien tomado, está llegando bien pachado, este pasado, pero llega con un cuate y me está tratando como su sirvienta. Yo creo que no se va a poner a su favor, ¿sí? No, va, ya está. Y obviamente yo como el quesos, pues también. ¡Hola, leche gata, muévete! ¡Queremos unas aceitunas! Pues vamos a hacerla, digo, este es diferente, nunca lo hemos hecho. Marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. ¿Qué tal, amigos de el Panda Show? Les mando muchísimos abrazos, muchísimos saludos. Y sigan con la banda súper chido y pasándola muy bien. Gracias por escucharnos. Ay, mi garganta. Ando bien malito en la garganta. Las bromas en el Panda Show. Listo, va. Empieza, Itzel. Mande. Empieza a quejarte. Llegó bien borracho y bien pasado. Ay, no. ¿Qué pasó, Rebe? No hay pedo, ahorita ya. ¿Quién habla? Monse. No hay pedo, ya. ¿Qué pasó, hija? Oye, Rebeca, es que el pelón trajo al queso. De porque ay, van a ver, no manches. De porque van a ver en bien drogados, Rebeca. Hasta el queso me está gritando. ¿Quién? El queso me está gritando. O sea, vienen en un plan de estarme gritando que yo sea su sirvienta, Rebeca. ¡Órale, pinche vieja! ¡No más eres pa' sirvienta! Ay, no mames, tú que aguantas, güey. Ay, no, Rebeca, ¿yo qué hago? No me puedo ni salir porque el pelón dice que si me salgo me va a pegar. No mames, mana. Ven cómo le vale madre sus hijas. Si admira a la gente, güey, está peor. Oye, Rebeca, ¿cómo me está gritando el queso? Ay, no, dile que no mames. Ay, no, Rebeca, es que yo sí tengo harto miedo porque... Me tengo miedo, Rebeca, ¿qué hago? Salte, güey, salte. Pero no... Salito de la botana, pinche Noé, tú dijiste que era la bandera. Rebeca, ¿qué hago? No, sí te oyen, güey. Dile a la Mari que venga por mí, Rebeca. Ay, la Mari no está, güey. Es que si yo hago que me salgo con los niños, me va a pegar... Y todas las cosas le digo al frente. Venimos a tener sirvientas, muévela, que se muévela. Por teléfono, no chingues. Toma, ¿con quién me estás hablando? Wey. No, dile, pásamelo. ¿Mande? ¿Con quién estás hablando? Oye, ¿tienes una vieja o también tienes una vieja pirata? No chingues. Bueno. ¿Qué pasó? Pásame a Pelón. ¿Qué pasó, jefa? ¿Qué onda, güey? Es que no agarras pedo, también acá. Ya se lo va a regañar, güey. Ya la jefa lo va a regañar. Con tus hijos, güey. Eso me gustaba, che bandera, para que te regañe la jefa. Claro, la que mamá, ya me dices qué onda, me estás dejando ridículo. Ya me onda con la banda. ¿Quién es ese güey que está hablando así? En tu casa, güey. Ni vale el queso. Sí, pero dile que respete, güey, porque están tus hijos. Pero mis hijos ahorita están en el patio, están jugando, no hay que... Sí, pero dile que respete, porque ahí está tu esposa y tus hijos, hijo. Mira cómo hace la guitarrita, carnalero, lero, chale. No, dile que se relaje, hijo. No, pues es de neta, me tomé unas pastillas, madre. Yo ando recio el pedo. No, pero... No hay pedo, relájate por tus hijos, ¿eh? Este cantó, tengo hago y deshago, debo de hacer y deshacer en cualquier momento. Y para eso la tengo, para que me sirva. Entonces, ¿para qué está? Ay, no, y por la mentira, broma, ¿no? ¿Y acá qué tranza? Para ti sí, güey. O sea, para ti sí que te sirve y todo, pero... ¿Ese güey qué? No, pues es mi carnal, es mi ñerote de antaño, tú lo sabes. Sí, pero dile que no grite y no acá, güey. ¡No manches! ¡Hoy no! ¿Qué anda bien drogado o qué? Pues es que nos tomamos unas pastillas, madre, una psicotrópica. No, hijo, tengan cuidado con los niños. Los chavos están jugando allá afuera. Ahorita a ver qué tranza, pues a ver qué pedo. ¡Rebe! ¡La mami le está regañando! ¡Dile a tu jefa que se me da lechita! Rebeca, sácame de aquí, dile a la madre que vengan por mí. ¡No manches! No, pelo, no manches, mira... Es que las pinches pastillas los hacen que hagan cosas, ¿eh, hijo? Rebeca, no es el pelón, te lo juro que no es el pelón, no. Son los dos y se ven bien diferentes. Yo tengo harto miedo y no me dejan salir, Rebeca, está todo cerrado, ¿qué hago? Ay, no, mana, qué horror, de veras, ¿eh? ¿Qué, los pomos? ¿Y la botana dónde está? ¡No manches! No, ya, no, ma. Rebeca, habla tú con el queso, dile que se salga. Pues a ver, pásamelo. Quesos, quesos, caga la Rebe. Mi reina, qué tranza. Ah, ¿sí? Poco. ¿Conmigo? Si ya regañó al hijo. Buenas noches, jefa. ¿Qué onda? Mira, relájate, hijo, ¿eh? Porque ahí está. Y respeta a Monsi, respeta a tus hijos, en buen no, pedo, no, ¿eh? No, no, no, aquí no se está hablando de respeto, jefa. Se no, está hablando de atención. O sea, a uno lo invitan aquí al cantón, pues no hay botana, no hay pomos, no hay nada. No, estás mal, ¿qué te pasa? Pues porque a acá... Ver, a ver, no, que vayan con tu esposa y que estén tus hijos ver, ahí y que se ponga el pelón así como está, ver, tú no mames. Ey, ey, ey, ey, tranquila, pinche bruja, ahorita me va a echar las cartas o qué tranza. Chingas a tu madre, güey. ¡Oh, pues súbele! Mira, mira, me está brincando, chingas, me está mentando la madre. ¡Aviénteme las cartas a ver si es cierto! Chingas a tu madre, yo no le echo cartas a culeros como tú, güey. ¿Ya viste, carnal? Me está mentando la madre. Dile a la pinche vieja bruja de tu mamá que no se manche. Porque yo sí voy y sí voy, la neta, carnal. Tú sabes cómo es el queso, ¿eh? La neta, si con la jefa no se meten. Yo nada más porque le dije que me aventara las cartas. Che, vieja, ¿qué tranza? Yo no tengo la culpa que tu jefa sea bruja, güey. ¡Eche, doña Clotilde! Hola, yo... Es el queso, hijo de tu puta madre. Habla con doña Clotilde, tu jefa, hijo de la pinche bruja. Porque si me la vuelve a mentar, me cree que yo sí voy a su cantón. La neta, aunque seas vale y seas acá bandita, hijo. La neta, a mí me mentó la madre. ¡Hola, qué jefa! Bien drogados los dos. ¿Qué pasó, mi queso? ¿Qué tranza? ¿Quién habla? La araña. Que no mame el culero. Cuisi, cuisi, araña. Lo que pasa que la Clotilde me mentó la madre. No se vale, güey, la neta. Yo estoy acá con mi vale, con el Noé. No más porque le dije que me echaron una callita de cartas y todo. La neta, no se vale. No más porque uno es vale y todo acá el asunto. Y estamos en familia. Y lo que pasa es que esta pinche vieja tampoco se activa, carnal. Yo no sé para qué me hicieron hablar ahí con Clotilde que todo y que me mentó la madre. Ponle su lugar, pinche araña, la neta. No te doble. Ya no le empacá, no te doble. ¿Qué auto también está entonado? Ya no hablen para acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú también, Spider-Man o qué? ¿Charaña? No, no, hay pedo, ya no hablen para acá, güey. Ah, pues yo no sé, pues dile al Noé, yo no hablé, quien habló fue la vieja y para quejarse. Órale, aquí está el pinche Spider-Man con la Clotilde, tengo en el teléfono. A uno aquí, ¿qué tranza? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, padre? ¿Santo? ¿Qué? No, vamos a andar en la rumba y acá, pero... Pues es que sale la monja, se saca de onda del cuadro, bien culero, ¿qué onda? Le estoy diciendo que pues, me dice que vale, pues también es mi cantón y no quiere, ¿qué tranza? Órale, estoy hablando un buen pedo y chale, se empiezan a exaltar bien culero. Pues ya nada más lo que te digo que respete tu cantón, güey, ¿eh? ¿Eh? No, lo que digo que respete tu cantón, hijo. Pero pues es mi cantón, pues yo soy de Santo. ¡Pinche Spider-Man, metiche! Por eso no estoy acá subiéndolos al camión para que también no me digan nada. No, órale. Dile entonces ya, cantón. Ahora la monte también, no sé para qué les marca, para qué está de pinche luego, metiche. Luego el chico, la voy a empezar a caquetear para que a ver si es cierto. Sí, es que chale, que no me dejan ser una vez que quiero acá convivir. Sí, hijos de chanches, me creen que se pasan de gandallas. Yo estaba hablando acá con Daño Clotilde para que me echara las cartas y mira lo que resultó. Ya hasta el Spider-Man me lo puso. Se vale. Pedo. Logro, David, pásenme a la Rebe. ¿Qué pasó? Es que, ¿qué hago, Rebeca? Ve ahora ya cómo se pusieron y el queso está queriéndome abrazar y el pinche pelón no dice nada. Ay, no, ve. Es que no, ¿yo qué quieres que haga, Monse? Que vengas por mí, Rebeca, por favor, están... No está, no es el pelón, está todo ciego. Ahí está la Mariel. No está, güey. Márcale, Rebeca, que vengan por mí, no seas así. No pues me dejes solita. Si puede, porque el chavo deja de trabajar hasta las 12, güey. Tú márcale, Rebeca, márcale, no me dejes solita, Rebeca, no. Oiga, doña Clotilde. Es que no te aguantes, Montes, doña, espérate, déjame hablar con la brujita. Ay, no sé, pendejo. Doña Brujita, ¿puedo hacerle una pregunta? Espérese, le estoy hablando. Ya, pendejo, ¿qué idiota, baboso? ¿Qué, pendejo? Dígame, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡Que es una broma! ¡Es una máquina, macuada! Es una broma de sus hijos, ¿no es cierto? Soy el Panda, ¿no es cierto? Bueno. Es una broma de... Bueno. ¿Qué? ¿Qué pa? ¿Qué? Es una broma del Panda Show, es una broma, madre, que te hizo la moto y yo. ¡No manches! ¡Qué payaso! Es para que ya no te de hippie. Perdóname, madre, Monte. Ay, Rebeca, te pasas de lanza, güey. Es que yo quería que todo México se enterara cómo siempre estás de mi lado, Rebequita, que me amas. No manches, Monte, te pasas de lanza, hija. Y mi suegro Rebeca, y mi suegro Rebeca. Sí, no manches, le digo, dile que no, mame, que no me diga. La doña Clotilde y el Spider-Man, luego, luego ahí salieron los personajes. Ay, vas a ver, Monse. Oye, Rebequita, ¿por qué te molestaste cuando te dije que me echaras las cartas? No, no me molesto. Es que aquí están todos los personajes, miren. El Spider-Man es Don Ramón. Ahí está Doña Flotilla. Aquí está la bruja del 71. O sea, no manches, están todos los personajes aquí en la cara. Ay, no, es una caricatura. Es que tenía coraje por esta Monte. ¿Por qué? Sí, porque, ¿cómo? Bueno, ya sé que es una broma. Oye, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, Rebeca? ¿Cómo? ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con la bromita? Pues de que andaban bien drogados y que había que había abrazado a Monte. O sea, dije, no manches, ¿qué onda? Mi hijo no permite eso, o sea, me saqué de onda. Me sacó de onda. La neta, sí se pasaron de gandalla. Bueno... Pues díganme, bola de macuarros, ¿cómo se oye el Panda Show? Les digo que puro personaje, esto sí parece Pandavisión, ¿verdad? No manches. Series y todo. 10 minutos y la hora. Los kiwis, tiki tiki tiki, los kiwis, tiki tiki tiki, los kiwis. Aunque el pandita lo repite hasta el cansancio, nunca falta el despistado que no pone atención. Por eso, jamás nos cansaremos de repetirte lo siguiente. De hecho, sería bueno que saques uno de esos papelitos que se pegan a la computadora y te lo pongas en la frente, para que cada que te veas al espejo recuerdes que el Panda Show Sin Censura sale en vivo por Claro Música a las 9 de la noche y en repetición al día siguiente a las 9 de la mañana. El resto del día podrás escuchar el carrusel de bromas de días anteriores para que no estés rebuznando en redes sociales que... ¡Ay, puras repeticiones! Se llama carrusel de bromas, bebé. Esto quiere decir que las 24 horas hay Panda Show en Claro Música. Claro Música. Claro Música. Si no captaste la idea, espera que salga nuevamente esta explicación y date tiempito. Tal vez sea demasiada información para tu cerebrito mono neuronal y no queremos que se te sobrecaliente la maquinaria. Y otra cosa, calabacitas tierras, es en vivo de lunes a viernes, porque el pandita tiene que vender barbacoa los fines de semana. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Regresamos contigo al Panda Call Center. Es más fácil pedir una broma por WhatsApp. Agréganos 553-7263-482. 55 minutos después de la hora, emisión 179 del Panda Show en Claro Música. Bueno, si me permite, nos vamos hasta el estado de Hidalgo. Ahí está Gabriel. A ver, Gabriel, platícame tu bromita. Hola, Panda, buenas noches. ¿Cómo andas, Gabo? ¿Qué estás haciendo en este viernes, Gabriel? Aquí queriendo hacer una broma a un amigo. Órale, ¿y cómo se llama tu amiguín? Germán. Germán, ¿eres muy serio o qué, Gabriel? No, no, no, para nada, Panda. Germán, o sea, los conocen como los Gigi's. Gabriel y Germán, los Gigi's. Oye, ¿y desde hace cuánto tiempo se conocen, Gabriel, Germán y tú, Gabriel? Más o menos como entre 8 y 10 años. ¡Órale! ¿Y dónde se conocen? Yo lo conocí aquí en Pachuca, en una estación de gasolina, gasolinera. En una gasolinera. ¿Y qué hacían ahí en esta estación de servicio? ¿Ahí atendían? ¿Despachaban, limpiaban, qué, administraban? No, yo era despachador. Ajá. Y él llegó como cliente. Oh, mira, o sea que lo conociste con manguerita en mano. Exacto. ¿Y llegó y qué? ¿Llegó en su carro y qué? ¿Se ligaron o qué onda? Sí, traía una camioneta y pasaba frecuentemente. Ya hicimos plática, amistad y pues ahí tenemos contacto desde... Ya hace un buen rato. Mira, qué curioso, nunca se me había ocurrido eso, que te hagas amigo del despachador de gasolina. Es la primera vez que lo escucho. Buena onda, cool, Y bueno, platícame, ¿qué broma para Germán, compadre? Mira, en la mañana le marqué, porque ahorita ha tenido problemas económicos. Ah, ok. Ha estado un poquito mal. Y me dijo que ya estaba dispuesto hasta todo. ¿Estaba dispuesto a qué? Todo, ya hasta darlo. Ándale. ¿A dar qué o qué o cómo o qué? Chiquistriqui. ¿El chiquistriquis? Oye, pero a ver, dime una cosa. O sea, él tiene una desesperación económica. Sí, le ha ido mal. Ok, ¿y qué? ¿No es casado? ¿No tiene hijos? ¿Vive solo? ¿Qué onda con el Germán? Tiene dos hijas, pero en Holanda. ¿En Holanda? Él es ciudadano holandés y nacido colombiano. ¡Ah, caray! Ciudadano holandés. Ajá, nacional. ¿Cómo se le dice? ¿No? Sí, nacido en Colombia, pero vive en Pachuca, sumado. Pero ¿cómo estuvo el asunto? O sea, él nace entonces en Colombia y que radicó un tiempo en Holanda y ahí... Radicó un tiempo en Holanda, conoció ya a su esposa, se casa, le dan la residencia, la nacionalidad holandesa, tiene a sus dos niñas, viene para México. Ajá. Conoce, creo, una Una mexicana que fruta vendía, cirona, chabacano, melón o sandía, ¿no? Se enamora y aquí se queda. ¿Y ya no vive con la esa, con la que conoció, la mexicana? No, nunca vivió con ella. Pucha, entonces anda tan mal económicamente, ¿eh? Sí, ahorita sí. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Irse a Holanda? ¿Para qué? ¿Para seguir de muerto de hambre? ¿O cómo? Sí, él supuestamente en 20 días se iba a Holanda, uh-huh. Porque allá le dan ese apoyo económico. Ah, ya. Aprovecharse de las bondades del primer mundismo. Pues a ti, aquí también, que vaya por su tarjetita. ¿No? ¿Para qué se va hasta Holanda? Bueno, ¿y luego? Entonces yo le comenté que por ahí había un amigo que probablemente le podía dar trabajo. Ok. Entonces quería ver si te hacías pasar por un norteño gay. ¿Por un norteño gay? ¡Ándale! Por entonces, a ver, para ir cuadrando, porque estás muy lento, hermano. Yo voy a ser un amigo tuyo que soy regio, ¿ok? Tú me comentaste que tienes a tu amigo Germán y, bueno, pues lo que ya me comentaste, que tiene necesidades económicas y todo el rollo. Y luego, que yo lo puedo ayudar, pero, pues, ¿le doy chamba de qué? ¿O que sea mi qué? ¿O cómo? Que tú tienes una fantasía con un colombiano. ¡Ah, no más! Oye, ¿y de dónde nos conocemos tú y yo? Que me vendiste una camioneta. Ok, ¿tú a qué te dedicas actualmente, Gabriel? Comercio. Compra y venta de coches. Ah, perfecto, muy bien, eso es buen enganche. Entonces yo también me dedico a la venta. Y tengo varios, digamos, lotes, como se le llama, ¿no? Tengo en Monterrey, tengo en Durango, en Saltillo, en Piedras Negras, en Matamoros, en Xochimilco y hasta en Ciudad Neza. ¡Órale! ¡Va! Entonces tú me dijiste y, bueno, prácticamente... ¿Cómo es físicamente, Germán? Es blanca. Ajá. Delgado. Ajá. Más o menos como 1.70. Como 1.70, ajá. Ojos, cafés, de color claro, algún color. Sí, café. Ok, perfecto. ¿Qué edad tiene? Él nació en el 60. Úchale, en el 60, entonces ya está bien pinche viejo, compadre. Bueno, creo que ya te entendí cómo está la situación. Pues vámonos con todo. Entonces tú quieres saber si realmente, como dice que está dispuesto a todo, quieres checar a ver si en realidad está dispuesto a todo, ¿no? Exactamente. Pues vamos a darle. 14 de junio, las bromas están en el Panda Show. ¿Qué tal a nuestro amigo José Ron? Les mando un saludo a todos los amigos de Panda Show, que les mando muchas bendiciones, abrazos y mucho éxito. Las bromas en el Panda Show. Oye, una cosita. ¿Tienes foto de él? O sea, ¿me la pudiste haber enseñado en el Face o en tu teléfono? ¿Tienes una foto con él? ¿Qué crees que acabo de cambiar de teléfono y no tengo ninguna con él? ¿Pero en tantos años? ¿En tantos años no tienes foto con él? No, perdí mi teléfono y todas las fotos se fueron en el celular. No. Sí, bueno. Sí, buenas noches. ¿Con Germán, por favor? Sí, con él habla. Habla Ramiro, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal? Bien, aquí, esperando. Me dedico a la compra y venta de autos. Ajá. Tengo unos lotecillos acá por el norte de la República, en Saltillo, en Piedras, en Laredo, Monterrey. Ahorita estoy esperando un pedimento ahí para importar unos carrillos. Okay. Oye, soy amigo de Gabriel. Sí, me habló en la mañana. Ah, qué bueno. ¿Y cómo has estado, loco? Pues, hombre, bien, gracias. Afortunadamente, pues ahí vamos en la lucha. Qué bueno. Pues no sé si te dijo Gabriel y yo que somos compas. Sí, me comentó. Y bueno, el otro día y hoy me llamó para atrás y me estaba comentando algo que me llamó la atención, que tienes problemillas, ¿no?, económicos. Pues sí, pues últimamente pues no ha habido mucho trabajo por este lado, entonces pues sí, es un poco apretar la cosa. Mm, Ah, me imagino. Oye, pero ya me había platicado de ti, que son compas de tras tiempo, ¿no? Sí, ya nos conocemos. Sí, ¿no? Alguna vez hay, pero ¿tú eres el güerillo, el delgado? Pues no sé si alguna vez me habrás visto, pero... Me enseñó una foto antes de que le robaran ahí, perdí el teléfono, el güey este. Es que ves que le perdieron su teléfono, lo perdió ahí. Sí, alguna vez ahí habíamos hablado, hay un día que estábamos ahí, algo de business. Oye, pero ¿cómo está? ¿Tú eres colombiano o algo así? Me mencionó y algo de Holanda y que quieres irte para allá, que tienes hijos, pero pues no entiendo ahí cómo está la machaca, güey. Pues lo que pasa es que sí, yo soy nacido en Colombia. ¿En qué parte de Medellín? ¿En Bogotá? ¿En dónde? No, de la capital. ¿De Bogotá? Sí. Y luego de ahí pues estuve por Europa y pues estuve como 19 años y de ahí pues ya tengo una nacionalidad de allá. Pues con ganas de ir para allá porque ya hace 13 años que no voy, entonces pues sí, ya quiero ir para ese lado porque aquí se puso un poquito difícil la cosa, entonces... Sabe que ya tenemos muchas más posibilidades en todo aspecto, ¿no? Sí. Entonces, pues sí. Pues no te creas, como... también en la Comunidad Europea están ahorita medio duro, pues también, ¿no? Pero ¿qué beneficios? Cierto. ¿Qué beneficios buscas ahí en Holanda o cómo? No entiendo, loco. Sí, lo que pasa es que pues yo tengo una nacionalidad holandesa, porque prácticamente yo me radiqué allá. Y pues ya sabes que Holanda es uno de los países que está pues mejor de los europeos. Sí, si hablamos de España o de Italia, Portugal o Grecia, pues sí, esos son países que están dentro del mercado común europeo, pero sí está mal. Económicamente está bastante mal allá, entonces en Holanda sí está bastante mejor la cosa y pues hay mejores posibilidades sociales. Todo el cuento, entonces a raíz de eso quiero marchar para allá. No, pues la verdad está con madre, yo creo que está bien pensado. Sí, oye, sí. Pero ¿estuviste poquillo en Colombia o algo? Porque no tienes el acentillo allá de los antioqueños y los bogotanos. ¿Eh? No, de Bogotá soy. Lo que pasa es que, claro, los países hablan muy diferente a nosotros. Y pues la última vez que estuve hace 5 años en mi ciudad, en Bogotá. Y pues sí, le admito que algo se pierde, pero no crea. Siempre que hablo me dicen que estoy allá, automáticamente. No, pues más bien pareces acá del norte. ¿En serio? Sí, no te escucho, no te escucho para nada así un acentillo foráneo, ¿verdad? Y mucho no, menos colombiano, ya ves que hablan así. Salí a los 27 años de allá de mi país. ¿Y ahorita qué edad tienes? ¿Cómo? ¿Qué edad tienes ahorita? Ya tengo 59. Ah, cabrón, no, estás más grande que yo tengo 52. Sí, pues claro. Yo te hacía más jovencillo. La verdad, sí. Pero pues, no, pues, siempre el estar por fuera, pues, sí canta un poquito el acento, pero pues no crea, no se pierde para nada. Oye, y a ver si es cierto, es que te digo una cosa. Digo, con respeto, ni nos conocemos y me vale madre, ¿verdad? Pero, claro. Pero pues, como que no siento que seas colombiano. A ver, ¿qué significa en guayabao? ¿En guayabao? ¿En serio? Sí, en guayabao. Sí. Lo que se llama aquí cruda. No, sí, no te quede la más mínima duda. No, mira, pues como somos aquí en el norte me vale madre, ¿verdad? Pero digo, Gabriel y yo pues, somos amigos siempre, buenos conocidos, nunca ha habido alguna diferencia entre él y yo. Y es que yo creo que tú imagínate, te dice, oye, no, pues el colombiano y pues... De entrada te escucho y dices, pues no, ¿verdad? Pero eso pues vale madre, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que pues hay de todo. Es como decir aquí en México. Yo escucho hablar chilangos y escucho hablar mexicanos. Sí. Y eso no quiere decir que no sea mexicano. Lo que pasa es que pues yo no utilizo los mismos términos que normalmente se utilizan en el argot bogotano, sino pues... Yo soy muy, en ese aspecto, muy respetuoso y no me gusta hablar de esa manera. Sí, no. No, pues entiendo. No, pues eso es punto y aparte, solamente fue una acotación, ¿verdad? Pero... Claro. Oye, sí, entrando aquí un poquito en terreno, Germán, ¿tú andas buscando empleo o andas buscando dinero? Pues sí, estoy en eso porque pues estoy colgado un poco, entonces estaba viendo posibilidades, algo me comentó Gaby. ¿Qué te comentó? ¿Qué te comentó? A ver, dime. Pues que tenías el afán de pronto, pues... hacer algún comercio con allá arriba y entonces pues a mí me convendría. Y dije, no, pues nada, tiene malo escuchar al señor. sí tengo la experiencia porque pues ya he trabajado en Estados Unidos pues en dos ocasiones y eso, y pues hubo perfección. Claro, las cosas han cambiado ahora mucho, pero bueno, pues sí, no, es que pierden. Como te digo que me dedico al comercio, lo que pasa es que ya me dijo demasiado tarde, y te digo una cosa, ya encontré un compa, y de hecho hace 3 días mandé el encargo, y pues la verdad, pues ahí ya no, pero cuando me platicó de ti, oye, pues por eso es que te pregunto, porque no entiendo si andes buscando dinero o empleo, por eso te pregunto. No, pues sí, no estoy buscando pues las dos cosas. ¿Cómo cuándo piensas irte allá para las Europa? Estoy esperando nomás que un hermano que está por allá en la USA pues consiga el pasaje, y pues a la hora que lo consiga, pues le dije, denme una semana de chance nomás. Y ya yo arranco para allá, porque pues la verdad que... Pues, o sea, andas buscando un dinerito, digamos, para el pasaje y para llegar para allá. Exactamente. O sea, más o menos unos cuánto. Pues, bueno, no sé, la verdad es que, pues ya te digo que yo hace un tiempo atrás trabajé en esa cuestión, y pues más o menos tengo idea de cuánto puede costar y en qué. Pero pues, es un asunto que pues más bien usted no se debería decir, ¿eh? No te entiendo, loco. O sea, es que yo el precio no te lo puedo dar, pero si estoy enterado de lo que cuesta más o menos. Ah, ya. Pues un pasaje para las Europas, ¿sencillo o redondo? No, es que necesariamente comprarlo y regreso, porque si lo compras solo ida, igual te cobran... Ah, entonces más o menos estamos hablando de unos $1,000, más o menos, ¿no? Unos $1,000. Sí, más o menos cuesta eso. O son unos 20. $1,100, más o menos cuesta eso. Y fíjate que yo acabo de mandar con mi compa. Lo que pasa que yo luego para las Europas, mando cositas exóticas. Y con el Filipollas acabo de mandar unos pitones. Pero pues ahorita no, y yo creo que la próxima carga la mando en unos 6 meses, pero pues no sé, es demasiado tiempo, ¿no? Pues mira, podemos hablar en confianza. Sí, claro. Como decimos en México, podemos hablar así de huevos. Sí, claro que sí. Mira, pues Gabriel sabe algo, pero por eso me interesa platicar contigo, porque sí estábamos hablando ahí de mandar unas joyitas y unos pitones ahí que tengo. Sí. Pero, pues, por lo que veo, tú andas surgido, ¿no? Pues la verdad es que... Pues mira, yo podía apoyarte con unos 40, güey. Yo creo que eso te sirve, ¿no? Pues sí, sería muy bueno. Pero tú me dirás... Oye, pues ¿cómo, Javier? Mira... Si digo algo acá que te encabrona o te molesta, dime, güey. No, para nada. ¿Y para cómo nada, va? Confianza. Como decimos al chile, güey. Uh-huh. Pues mira... Yo soy bisexual, güey. Uh-huh. O sea, yo tengo a mi morra, güey. Tengo a mi familia. Uh-huh. En Monterrey. Uh-huh. Y... Tú sabes, ¿no? A veces muchos años de casado y todo, pues andas buscando, pues, experiencias diferentes, ¿no? Ajá. O sea, pues así el Danielazo, güey. Ajá. Y, pues, ¿qué te parecería un fin de semana, güey? Yo tengo una casita en Cuernavaca, no sé si ubiques Cuernavaca. Sí, claro. Casi sí. No la visito porque, pues, la cosa anda medio dura, güey. Tengo ahí una casita, pues, alberquita y todo. 3 días, un weekend, de sabadito a lunes. Sexo total. Masajito. Pues que me atiendas acá, perrón. Digo, como te lo dije. Esto es hablar acá de caballeros. Hablar en plata. Si tú... Pues será cuestión ahorita que me digas... Pues si tienes experiencia o no, tú me haces pasar un desestrés acá, poca madre. Yo te doy 40 mil, güey. Y si lo quieres en dólares, pues va, güey. Uh-huh. Te doy lo que le pagué al compa, $2,500. Pero tendrás que hacer una chamba chingona, güey, perrona. Uh-huh. Por así que tú di, güey. Por eso te digo, hablar en plata y caballeros, güey. Claro. Ahora, si no quieres, no le decimos nada a Gabriel, güey. O sea, que esto quede entre tú y yo. Ajá. Pues, está buena la oferta, pero solamente que, pues, déjeme echarle números a los puntos a ver. y pues... A ver, no entiendo. ¿Echarle números? ¿Cómo? Sí, porque tú me dices de 2,500, ¿eh? Oye, ¿por 3 días? ¿Un weekend? No mames. ¿Tienes experiencias gays o no? No, la verdad no. La verdad no. ¿Nunca has estado con un men? No, estoy sincero de que no. La verdad que no, yo soy hetero. Pero pues, de todas maneras, no te preocupes, yo pues... No, mira. Puedo hablar perfectamente con todos, no pasa nada. No, pues qué bueno, ¿no? Pues aquí... Aquí serías tú el activo y yo el pasivo, güey. Pero no, te agradezco muchísimo el ofrecimiento, te lo agradezco mucho, de verdad. Pero pues... Pues no le saque, puto, pues no quieres decirte el varo, güey. No, sí, pero pues... No de esa manera. Oye, te estoy ofreciendo $2,500 para que te vayas para las Holandas. Oye, pues toda la vida significa sacrificio, güey. Sí, o sea, por supuesto. Una cosa es que te hubiera dicho, llévate aquí las joyitas que tengo, el pitón, porque sabes que es medio prohibido, ¿no? Y para llevar para allá. Los exóticos, ¿no? Pero pues yo ya lo hice, güey. O sea, pues yo te hubiera ofrecido lo mismo, güey. 2,500, 3,000, porque los pasaras para allá, güey. Y pues aquí, pues dices que andan necesitado, loco, y todo. Y pues toda la vida significa esfuerzo, güey. Uno se gana la feria, pues, workeando, güey, echándole... ganas, comadre, güey. Y pues, sí, yo lo único que te estoy ofreciendo, mira, muy sencillo. Fin de semana, buena platiquita, unos drinks, que me des unos buenos masajeaditas, tú sabes, la espalda. Traigo unas bolas acá en la espalda y todo, y pues de repente tu boquita venga para acá, güey. Y pues cuando tenga ganitas, yo te estoy diciendo que yo soy el pasivo y tú el activo. Ahora, si te dijera, oye, pues yo te la voy a dejar caer y pues a todo no, pues dices, bueno, pues está bien, pero pues creo que tienes todo de ganar, loco. No, te lo agradezco muchísimo, de verdad que sí. Pues no me interesa la oficina. Muchísimas gracias. Te lo agradezco de verdad, ¿eh? Pues no. Che, colombiano, así son todos, güey. Quieren recibir todo como pinche limosna. Pues no, claro que no, por nada. Con razón ahora entiendo por qué te quieres ir a Holanda, pinche vividor, güey. No, o sea, te vas allá y vivir del gobierno acá porque tienes... la naturalización y pues aquí te doy de la chingada, pues che huevón, cabrón, pues todo en la vida cuesta, güey. Sí, claro que sí, yo sé, pero pues hay decisiones las cuales pues no, pues prefiero mejor no meter la mano, pero no, de todas maneras te lo agradezco, no pasa nada. No hay bronca, como te dije, pues acá es hablar en plata y... Sí, claro, no, está bien. Sí, yo puedo entender que eres un colombiano pito chico, güey, pues de seguro, che chingaderita, pero bueno. No es el caso. Pero no, de todas maneras, ya te digo, pues, te agradezco en verdad el ofrecimiento. Pues mira, ahí tienes mi número, ¿lo registraste? No lo he registrado, pero pues... Ah, sí, bueno, pues ahí sí, regístralo, pues mira, piénsalo, loco, piénsalo. Claro que sí. Ahí está el ofrecimiento, creo que hemos hablado en plata y decir, pues órale, yo te apoyo con esa feria, güey. También me parece bien. Y bueno, pues ya sabes lo que tendrás que hacer a cambio. Ahora, pues, si tienes alguna contrapropuesta o algo, pues dime, güey. Sí, no, te entiendo perfectamente, pero ya... Ya te digo, déjame meditar y pues cualquier cosa te pone llamadita. Ay, cualquier cosa me llamas, ahí sí me llamas, sí, ya nada más te voy a preguntar una cosa que espero que me la contestes. Ajá. Si me llamas, yo solamente te preguntaré, ¿cómo soy el Panda Show que es una broma del Gabriel? A toda máquina, pita chueca. ¡A toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Es una broma de Gabriel, no es cierto, estás en la radio. Gabrielito, pues creo que no está dispuesto a hacer mucho, ¿eh? Oye, si te hubiera ofrecido llevarte el pitón allá a Holanda, ¿sí te lo hubieras llevado? No. Porque te hubiera dicho, necesito que te lleves un pitón, pero es el mío. No. Gabriel, ahí está tu cuate, adelante. Hola, Germán, ¿cómo estás? No, Gaby, ¿qué pasa? ¿Cómo se escucha el Panda Show? No, ¿qué pasó, parcero? Sí, me la comí toda, ¿eh? No manches, me cae. Estaba dispuesto a todo, me dijo en la mañana. Pues sí, dijo, pero pues a veces se toman unas horitas y es necesario para recapacitar y pensar bien las cosas, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué? Y a veces es necesario tomar unas horas para recapacitar y pensar bien las cosas. Ah, o sea, necesitabas unos minutos para platicar con tu puñito de ligas y decir, ah, ¿nos conviene o no? O con tu chiquitín para decir, ¿qué pasó, chiquito? ¿Sí le atoramos o no para irnos hablando? Gabriel, dile, ¿por qué le hiciste la broma al buen amigo Germán? Germán, para que ya no te enojes tanto y para que te rías un ratito de los problemas y verás que todo se va a solucionar. Eso sí lo has logrado, ¿eh? Que sí me reí. Oye, Germán, pues yo te deseo la mejor de las suertes. Ojalá consigas la meta de poder llegar a Holanda, ver a tu familia, el vivir del gobierno, el ser un mantenido. Y bueno, pues, si necesitas el dinero, llámame, soy Tony Zambrano. Ahí está el ofrecimiento. Gabriel, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, pandita. Bien, pues un abrazo para ti. ¿A dónde nos vamos? Ahora nos vamos hasta Ciudad Nezahualcóyotl. Son ya 19 minutos después de la hora. Y bueno, me voy con Natalie. Hola, Natalie, buen viernes. ¿Cómo estás, chancludita? Hola, pandita, muy bien. ¿Y tú, qué tal? Yo muy bien, a toda máquina. Bien contento de estarles acompañando en este viernes. ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Ya trabajaste? ¿Estás en dónde o qué onda? Casi vamos a salir de trabajar, ¿no? Antes sin irnos a hacer una broma. ¿Y a quién se me dedican, Natalie? A un compañero de trabajo. ¿Te dedicas a un compañero de trabajo? O sea, ¿cómo? No, perdón, no te entendí bien. Yo me dedico a la costura en un taller de sala. Ándale. Oye, ¿te puedo pedir un favor, Natalie? Dime. ¿Puedes quitar el altavoz, por favor, para que me escuches bien? No tengo altavoz. ¿En serio? En serio, te lo juro. Ay, como que no te creo, ¿eh? De veritas. ¿En serio me lo juras por quién? Por ti. Ay, Garinani. Natalie, el oído no me falla, Natalie. Tendré muchos defectos, pero también tengo cualidades y... Mi estimada amiga, yo puedo asegurarle que usted tiene el altavoz en su teléfono. Sí, le puedo asegurar que no. La forma en que se entrecorte el audio es inconfundible. Bueno, platícame tu broma, Natalie. ¿A quién le hablamos? Mira, es para un compañero de aquí del taller de Salas. Él es tapicero. Okay. Él es el que recibe a toda la gente. Aquí en la tapicería hacemos arreglos, cambiamos la tela de las sillas, de las salas, o sea, de todo. Entonces, ahorita acaban de llevarse una sala, una mesa con taburetes. ¿Mesa con taburetes? O sea, como banquitos chiquitos. Okay. Y todo hace cuenta que tiene como 2 semanas que la vinieron a dejar y hasta hoy la entregó. Okay. Pero estuvieron muy insistentes los señores el día de hoy. Ajá. Mucho. Él decía, en 5 minutos ven, y en 5 minutos venía exactamente. Órale. Entonces estuvo muy presionado y ahora está súper malísima, está súper mal. Entonces, pues de eso se trata la broma, decirle que eres el hijo de Don Paco. Hijo de Don Paco, ajá. Que te llevaron la mesa a los Reyes y que está muy mal tu trabajo, que es una porquería. Tú dile todo lo que quieras. Es una mesa color negra, piel negra. Mesa con piel negra, ok. Ajá, mesa de color piel. Sí. Ok, pero más o menos piel de qué tipo. Tacto piel, aquí le llamamos tacto piel. Pero más o menos de piel de tuano, más o menos. No, ¿no es de ese tipo de piel? No, no, bueno, oye, ¿cómo se llama el bromeado que no me has dicho? Se llama Ezequiel. Ok, al teléfono que le voy a marcar Ezequiel es al teléfono que le estaba hablando Don Paco todo el tiempo, que yo ando con mi trabajo y mi trabajo. Exactamente, él se lo dio y estaban comunicando por WhatsApp y todo así. Ok, a ver, perfecto. El hijo de Don Paco. El hijo de Don Paco, entonces me porto así un poquito medio fresón, payasón, etc. Y ahí le dices, o sea, con que lo vas a matar es con que para eso te alquilas. Y no pasas de un tapicero cualquiera, así. Ok. Entendido, entonces, el trabajo. Mi papá es el señor Paco, yo voy a ser Francisco también. Ajá. Me acaban de entregar el trabajo, ya lo revisé, entonces lo que está, es... Están chuecos los taburetes, están chuecos, se tambalean, la costura está mal. Chuecos, costura mal. Ajá. Y está picada la tela, tiene hoyos hasta abajo, no se había dado cuenta, así le digo. Picada la tela. Ok, perfecto, pues creo que lo tenemos. Vamos a ver ¿cómo reacciona este hijo de Calimán? Soy el Panda Zambrano y en directo desde el Pandacool Center. Las bromas están en donde, en el Panda Show y Marco ahora. Queridos amigos, soy Amanda Miguel y aprovecho estos micrófonos para mandarles un saludo muy grande a todos los que escuchan el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Vamos a marcar, ¿estamos? Bueno. Sí, bueno. ¿Sí? ¿Este es el teléfono de Ezequiel? Sí, dígame. Ah, ¿qué tal? Habla el hijo de don Francisco, habla Francisco, Paco. Oye, mira, mi papá fue a recoger el trabajo que hiciste, me lo trajo ya, y bueno, pues aparte de que se tardaron un chorro de tiempo, o sea, el trabajo está mal. Oye, ¿qué onda con la mesa? Está, pues, mal, o sea, están mal cocidos, se tambalean, quedaron, Espérame, todavía no termino. Estoy diciendo qué es lo que está pasando porque el trabajo está con las nalgas, güey. O sea, yo no sé en verdad cómo trabajan ustedes, si realmente son profesionales o no. Yo le dije a mi papá, oye, pues, ¿qué onda? O sea, ¿no revisaste el trabajo antes? O sea, te estoy diciendo, mira, los taburetes están chuecos, están mal cocidos, o sea, se tambalean. O sea, por el dinero que cobraron, y aparte está picada la madera y picada la tela. Oye, ¿qué onda, brother? ¿Picada la madera de dónde? Pues de la parte de abajo, güey. O sea, no hay control de calidad, ¿o qué onda, brother? Las costuras para arriba, mal cocido. O sea, ¿qué onda, Ezequiel? Chinga, chinga. A ver, ¿el taburete? A ver, primero pinche naco, nada de chinga, chinga. Creo que te estoy hablando bien. ¿Sí? El cliente manda. Oiga, yo si te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo. Oye, regreso tu dinero. A ver, espérate, favor. Cállate, pinche asno. O sea, si quieres que nos hablemos en ese tono, nos hablamos. Oye. Pero para eso te alquilas, hijo de la chingada, ¿no? Oye. Pero si no te estoy hablando bien, ¿por qué? Tú empezaste con tu chinga. O sea, no. ¿Cree que te estoy hablando para decir estupideces o para reclamar cosas que no corresponden? ¿O qué te pasas, no? Discúlpame, amigo. Entonces, si quieres tráeme la mesa y te la arreglo. No, pues te voy a llevar todo, porque te digo que está chueco todo, güey. O sea, ¿cuánto tiempo te tardaste en hacer el trabajo? Lo principal, bueno, yo sí me tardé realmente. Pues te tardaste un montón, güey. Entonces, claro que te voy a regresar todo el trabajo mal hecho. ¿Sí? Sí, tráemelo. Pero ¿cuánto tiempo te vas a tardar más, güey? O sea, el tiempo que tuve que esperar para que me entregues todo hecho con las nalgas, por favor. O sea, creo que no se vale, güey. Bueno, sí, tráemelo. Y aquí yo me arreglo con él para que yo cheque el tiempo, ¿no? No, porque aparte sí necesito, o sea, creo que aquí es justo que me regreses lo que se pagó y aparte de todo me lo arregles. Pero rapidito, güey. Hoy es viernes, ¿cuándo me lo entregas? Pues, no sé, el lunes. ¿El lunes? Sí. Pero seguro que me lo entregas el lunes, güey. No como cuando fui con mi papá hace una semana, güey, y te la pasas viendo puros videos y te estás rascando las nalgas, güey. Bueno. ¿Tú eres el que hace el trabajo? ¿Qué onda? Sí, yo lo hago. Yo lo hice, ¿verdad? ¿Tú lo hiciste? Sí. Oye, pues de verdad, pinche gordito rompecatres, te la mamaste con tu trabajo, güey. Sí. Te la mamaste, güey. O sea, este hecho realmente parece que lo hiciste con las lonjas, güey. Voy para allá entonces. Me regresas mi dinero y me lo entregas el lunes. Sí, está bien. Y cuando vaya para allá solamente te preguntaré cómo soy el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Es una broma de Natalie! Ezequiel, oye, Ezequiel, mira, está pidiendo disculpas, discúlpame. No te preocupes, Ezequiel, mira, sabemos que al final cuando se ven descubiertos dicen lo mismo, no importa. Sabía, tanto que te escuchan acá arriba, ya está conecta tu voz. ¡Natalie! ¡Ahí está el Ezequiel! ¡Adelante! Ay, Ezequiel, no te enojes, Murrias, discúlpame. Es para que se te pase lo enojado, lo enojón que eres. Es que te quiero mucho. Es para que le bajes dos rayitas a tu carácter, chiquito. Ya, Murrias, no te enojes. Ya pasó, ya pasó. Discúlpeme. Ya sabes cómo nos divertimos todos aquí en el taller con unas cosas y tú te enojas. Oye, Natalie, dile por qué le hiciste la bromita al gordito rompecatres. No, no le digas así, pobrecito. Porque es muy enojón y es para que se vaya feliz y contento. No, y aparte de enojón ardido el hijo de Calimán. Yo sabía que eras tú. Dile por qué le hiciste la bromita, Natalie. Ya, Murrias, no te enojes. Ahorita que baje, me vas a abrazar muy fuerte y no te vas a enojar, ¿verdad? No. Mira, le das... Sí, ya sabía que porque... Sí, ya sabemos, Ezequiel. Ya sabemos. Oye, pero ahorita que te vaya a dar el abrazo, le das un abrazo con apretón de nalga para que se le quite. No, ¿qué pasó? Bien sabroso, bien sabroso. Ya sabían todo. Oye, ¿y cómo ves que dice que ya sabía pidiendo disculpas el hijo de Calimán? Pero bueno, Natalie, dime por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show en Ciudadanesa? A toda máquina, pandita. 28 minutos después de la hora. Hoy es viernes, fin de semana. Escuchas. Para escuchar al Panda. El Panda Show en Claro Música. Para escuchar al Panda se necesita comer ensalada, quitar toda la grasa a la carnita y tomar vitaminas. No te pierdas en el camino. Déjate guiar por el Pandita en tu trayecto por la jungla de asfalto y tus aventuras al volante. Instala Waze en tu celular y luego entra a elpandazambrano.com para descargar la voz oficial de Loshito y te dé sus peculiares instrucciones y no seas una perdida perrita. La voz del Panda para Waze llega a ti por cortesía de Claro Música. Descarga la app. Escuchas el Panda Show por Claro Música. 31 minutos después de la hora, mándame el correo electrónico quierounabroma@yahoo.com, a través de Twitter @quierounabroma, en Facebook Panda Zambrano 25. Gusto acompañarte en este viernes. Vámonos con más diversión. Voy hasta Chimalhuacán, allá está Berenice. Hola, buenas noches, buen fin de semana. ¿Cómo estás, Bere? Hola, Pandita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué haces, mija? Pues aquí, cuidando a mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Tres de qué edades? Una de cuatro, el otro de tres y el de año y medio. Oye, no todo en la vida es estar haciendo chamacos, ¿eh? ¿Qué onda, Berenice? ¿A quién cotorreamos? Platícame. A mi mami. ¿Cómo se llama ella? Socorro. Socorro. ¿Y qué broma le hacemos al auxilio? Mira, mis papás se separaron hace ya como más de 7 años. Ajá. Uh-huh. Y pues mi mamá pues no lo traga, ¿no? Como se fue con otra, pues, no lo traga. ¿Tu papá engañó a tu mamá? Sí, ¿tú crees, Pandita? Y nos abandonó. ¿Y con quién? ¿Con quién la abandonó? Ahora sí que no es albur, pero con Manuela. Con Ahora sí que le resultó Manuela la traviesa, ¿no? Sí, ¿tú crees? ¿Y tu mamá conocía antes a Manuela o la conoció por ahí y se le fue? No, mi papá la conoció en Chambos, trabajó en Chambos. Ajá. Y ya después, mucho después, nos enteramos y ya después la conocimos. De hecho, mi papá se la llevó a vivir a la casa donde nos había llevado a vivir primero a nosotros. ¡Qué poca abuela! Eso sí, ya está cañón. Oye, sí. ¿Y cuánto tiempo duró el matrimonio entre Socorro y tu papá? Pues... mi hermana iba a cumplir, creo, como 17, más, como 17, 18 años. Entonces, mi hermana ya estaba en la prepa. Ya estaban grandecitas ustedes. Ya. Bueno, entonces, ¿y más? ¿Qué pasó? Y pues ya, pues nos fuimos con mi mamá y todo, y ya después yo me junté. Uh-huh. Y pues ya mi mamá, pues, se enojó, no... hace mucho que... bueno, sí la veo, pero ya ahorita ya tiene más de un mes, 2 meses que no la veo. Nada más de repente hablo con ella por teléfono. A ver, pero ¿por qué se...? Digo, la bronca con la papá, lo entiendo, pero ¿por qué se hay bronca contigo? ¿Por qué te juntas? Ah, pues me junté y pues... haz de cuenta que cuando yo me fui con mi pareja, pues yo salí de trabajar tarde y todo, y le dije que no me... que yo trabajaba en el restaurante y yo le dije, ¿sabes qué? Pues yo ya me voy me voy a quedar en casa de una amiga. Y me dijo, no, te vente. Y eran las 2 de la mañana, pandita. ¿Cómo voy a ir en un taxi? ¿Y en ese momento qué edad tenías? 17 años. Ah, pues estabas chamacona. Sí. Entonces 2 de la todavía mañana. Todavía estoy, pandita, todavía estoy. Bueno, no creo, ya con 3 hijos has de estar bien, pero bien aguada. Ok, 2 de la mañana, 17 años, pues claro que estaba preocupada. Sí, y pues ya me quedé con mi pareja y todo, y pues ya de ahí hasta ahorita. O sea ahorita. Que no fue amiga, fue pareja, y tenías sí. 17. Sí. Es que imagínate, o sea, la situación con el papá, el dolor, y luego los 17 años haces tus estupideces. Pues sí. ¿Y esto no ha permitido que retengan una relación buena, estable durante todos estos años? Pues no, porque pues como pues él no le cae. Ah, no le cae no. tu marido. ¿Cómo se llama él? Roberto. ¿Y por qué no le cae Roberto? Pues no sé. ¿Es mayor que tú o tiene más o menos la misma edad? No, es mayor que yo. ¿Qué edad tiene Roberto? 34. ¿Y tú, Bere? 24. 24. Ok. ¿Y qué bromita entonces para Coco? Pues mira, le voy a decir que mi marido le dio... como mi papá y él sí se llevan bien, le voy a decir que mi marido le... bueno, mi papá le habló a mi marido y que le dijo dónde vivíamos y todo, y ahorita quiere llegar a quitarme a mis hijos. ¿Quién? Porque no es mi papá. Órale, ¿cómo se llama tu papá? Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Pero por qué supuestamente Juan Carlos quiere llegar a quitarte a tus niños? Que porque yo no, que como pues, no sé, le podríamos decir que porque soy una desobligada o no sé, a ver qué podemos decir. Que como nos perdió a nosotras, que quiere recuperar, que él quiere tener a sus nietos, quiere convivir con los nietos, y que como pues mi hermana y yo no lo queremos, que pues que se los va a llevar, y que después va a ir por la niña de mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Claudia. Claudia, ella también ya hizo su vida. Ella vive con mamá, tiene una niña. ¿Y qué edad tiene Claudia? 26. 26 y tiene una niña. ¿Tu niño de 4 años cómo se llama? Judith. ¿Y el de 3? Arturo. ¿Y el de año y medio? Roberto. Roberto. Oye, ahora Roberto y Socorro, ¿han hablado? No. Bueno, pues sí, cuando luego peleamos, él habla con ella, pero pues no, de todos modos no le cae. Es que, ¿sabes qué? Me gustaría más, digo, sin dejar afuera a tu papá, me gustaría más que pudiera intervenir como Roberto. Ándale, sí, que me peleó con Roberto y que pues, como se acaban de dormir dos de mis hijos, que se los llevó. A ver, como... ¿qué te parece que yo me haga pasar como Roberto? Tuvimos una discusión. Carlos... No, porque le conoce la voz, la podemos marcar, él ya sabe, ya le marqué, ya le expliqué y todo. ¿A quién? ¿A Roberto? Ajá. Ah, o sea, si quieres que participe Roberto. Ajá. A ver, pues dame su teléfono. Sí. Anotando el número telefónico y papas. Es que lo que estaría chido es que Roberto le hablara a tu mamá para decirle que que Juan Carlos ya vive con ustedes. Ok, por X circunstancia. El chiste es que tú te volviste loca y han tenido problemas. No, porque mi mamá no sabe hasta apenas ahorita que yo sé de mi papá. Pues por eso, pues entonces ya vas a ver. Pero no le voy a decir que vive conmigo, porque si no, no me la va a creer. Ajá. O sea, le puedo decir que Roberto le dijo, que habló desde hace rato con él y todo, y que le dijo dónde vivíamos, y que él llegó. Y que él ahorita me quiere quitar a los niños y todo. Entonces, ¿en qué momento va a entrar Roberto? Ya me perdí, porque yo la pensé diferente. Porque mi mamá de seguro va a decir, bueno, ¿qué dice? ¿Y qué te dijo? Que no, pues le voy a decir, no, pues ¿sabes qué? Pues él me está diciendo ahorita que no quiere, que se los lleven. Okay. Con tres no puede, que no podemos y todo, y pues que se los lleve. Que si van a estar mejor los niños con él, pues que se los lleve. Ya está hecha la machaca. Déjame ver si está listo Roberto. Robertito, buenas noches. Sí, buenas noches. Oye, te la robaste a los 17. Qué gandalla, güey, ¿no? Mejor te hubieras comprado una muñeca inflable, güey. ¿Qué onda, Robertito? Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás dispuesto a apoyar a tu mujercita con la broma de tu suegra? ¿Socorro? Pues sí. Ok, perfecto. Pues con esos datos me voy, marcamos. Buenas noches. El Panda Show. Hola, aquí saludándolos Bianca Marroquín y les mando muchos saludos a todos los que escuchan el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Pa Juan Carlos, ¿qué edad tiene más o menos Juan Carlos? Como 48, 50, por ahí sí. Más. Lista, marcando la socorro, ya está ahí Roberto. Bueno, ¿ma? Sí. Bueno, mi papá me quitó Judy de Arturo. ¿Qué? Vino mi papá y se llevó a Judy de Arturo. ¿Por qué? No sé, Roberto, este beso le dio a ti que diré. ¿Y por qué lo dejaste? ¿Por qué lo dejaste? No, pues es que la señora no se encuentra. ¿Pero no dejaste? ¿Pero cómo? Vino con tu pinche vieja y con mi tía Beatriz y... ¿Con quién? Me llevo. Vino con mi tía Beatriz y con Manuela. ¿Y mi papá? Voy a levantar una demanda. No, es que Beto dice que para qué, que se los lleve. ¿Beto qué? Beto dice que para qué, que se los lleve. Que mejor, si van a estar mejor con él, que se los lleve. Dile que qué poca madre, ¿dónde está? Él está en el trabajo y dice que si él no se va a regresar, que si trabaja o me da dinero. Que fue tu papá y se llevó a Arturo y a Judith con Marcela y Manuela. No, Beto no quiere ir. Beto dice que mejor. Beto dice que mejor que se los haya llevado. No sé qué hacer. Es que tengo allá a él y no me puedo mover. ¿Pero por qué se los dejaste sacar? Yo no le dije, me aventó la pinche vieja esa y me dijo que ya tenía que convivir con sus nietos. ¿Y la dueña no estaba? ¿Eh? ¿Y la dueña no estaba? No, hay nadie, no hay. Bueno, está su hijo y él fue el que les abrió. Le dijo, buenas noches, vengo a buscar a Berenice. Yo tenía la puerta emparejada. De hecho, estaba en el baño. Como se habían quedado dormidos cuando yo salí del baño, ya vio y adentro. Oye, ¿la dueña no te puede hacer favor de acompañarte levantando la demanda? No están. Nada más está su hijo. Y su hijo ya, de hecho, ya se va. ¿Y Beto dice que se los deje? Sí, me dijo, pues ya déjaselos ya para ti. Márcale y dile que me marque. Que no me haga Berenice, que ahorita me mueva yo. Porque tu papá ayer se los va a cargar su puta madre, así díselo. Déjame el teléfono, Berenice. Así díselo. ¿Quién aquí está hablando? Está mi papá. Dile que, ¿por qué se los va a llevar? No sé. ¿Ahí está tu papá? Sí. No, dile que se poca madre. Mi tía. Mi tía Beatriz se pues qué bueno. Dile que qué bueno. Dile que qué bueno. ¿Eh? Aquí está Roberto. Y pásamelo. Dile a tu madre que no se meta. ¿Quién te dijo que me digas que no me meta? Mi papá. ¿Ahora muy padre, el hijo de su puta madre? ¿Ahora muy padre? ¿Eh? ¿Ahora muy padre? Ya les dije que él no tenía por qué meterse en mi vida. ¿Y se lo llevó Beatriz? Sí, mi tía Beatriz se lo llevó. Pásame a Beto. Espérame. Sí, bueno. Oye, ¿por qué se los va a llevar ese hijo de su puta madre? Pues es que dice él que para que estén bien, estén mejor. No dejes que te intimide, yerno. Puta madre. Claro. Muy padre ahora el hijo de la chingada. Pues dice Berenice, dice que ya la gastaron y no sé qué. Se la pasa diciendo eso, pues entonces, a ver si se la pasa diciendo qué. Que ya le hartaron sus hijos y que ya no sé qué, que los va a regalar. ¿Y tú le dijiste a él que se los llevara? Dice que el día que yo llegue ya no los va a encontrar, entonces es mejor que se vayan con su abuelo. Ah, tú le dijiste que se los llevara. Pues dice Berenice que cuando llegue ya no los va a encontrar. No, solo contéstame. Tú le dijiste que se los llevara. ¿Mandé? Tú le dijiste que se los llevara. El él me los pidió, yo le dije, bueno, pues si los va a llevar otra persona, pues mejor lléveselos a usted. Ah, mira tú. Pues sí, con él va a estar mejor. Berenice se los dice que se los va a regalar a cualquier persona. Que porque ya está harta y no sé qué. Entonces. Ya, Berenice, Robertito, sí. Mándale a la chingada. Ay, dile que lo estoy oyendo al hijo de su puta madre y no sabe en la que se está metiendo. ¿Eh? Muy padre ahora. Dice que pues con él va a estar mejor, que pues él tiene. Por eso, ¿y tú se los vas a dejar? ¿Habilidad? ¿Tú se los vas a dejar? Pues ahora sí que realmente yo no sé, porque Berenice dice que se los va a dar a cualquier persona. ¿Y tú se los vas a dejar? No son animalitos, ¿no? Para que. Pues sí, creo que están dándome a demostrar los dos que son animalitos. ¿Cómo se los va a llevar? Pues Berenice dice que se los va a dar a cualquier persona. Que yo cuando llegue ya no van a estar, porque ya la tienen harta. No. Entonces, mira. Pues yo también, ¿qué puedo hacer? Ahorita. ¿Cómo que qué puedes hacer? ¿No te vas, Beto? Mandé, hemos no. amado tanto, ¿no te vas para tus hijos? Claro que. Mamá, ayúdame, mis hijos no sé dónde están. No sé ya, si Robertito, por favor, mucha explicación. Dile que los regrese. Dile que los regrese. Yo no quiero verle ni el hocico. Pero si es necesario, lo voy a hacer. Pues ahora sí que no sé qué hacer. No, pues ¿cómo se los va a llevar? Por favor, no me digas eso, no me decepciones. ¿Cómo se los va a llevar? Si no son perros. Ya, ¿no te duelen? Ya, pásale a ver, ya, mándale a la chingada a esta mujer. ¿No te duelen? Mamá, ayúdame. Dile que se los deje, Berenice. Oye, mira, si no tiene huevos, el hijo de la chingada. Es que no sé qué hacer. Vete a levantar una demanda. Ya, de hecho ya vino la patrulla, pero dicen que pues no pueden hacer nada porque el papá ya dio la autorización. Ah, ¿Beto dio la autorización? De hecho, no, apenas íbamos a cenar, no sé si ya cenaron, si no cenaron. Nada más me dejó allá él. ¿Beto dio la autorización? Sí, ya iban chillando. ¿Beto dio la autorización? Pues así dijeron los policías. Ah, mira. Ya les dije que yo ya les apunté las placas y todo. Y ya les dije que también ellos los voy a demandar porque es un secuestro, juez. Ya les Ay, dije. No digas pendejadas, Berenice. Es secuestro. Yo no estoy dando la autorización. Yo no te dije. Ahora sí vienes. Después de cuántos años vienes y me vienes a decir, ay, hijita, y te los llevas. No, eso no se vale, porque no te preocupaste por cuántos años por nosotros y ahora sí. ¿Cómo eres mala madre y cómo no atiendes a dos niños? Y dile a Socorro perro que no ese se meta. Que se calle el pincho hocico. ¡Cállate, Socorro! ¡Cállate, hijo de mi puta madre! Te estoy escuchando, cállate. Sí, me vale madre que estés escuchando. Después de tantos años, muy padre. ¡Cállate! Ahora de... por no, eso, no me voy por a eso callar, te abandoné, tía. Che vieja de mercado. Me abandonaste. Soy mucho pobre hombre. Pendejo. Sí, eres mucho hombre. Ni huevos tienes, hijo de la chingada. ¿Por qué le vas a quitar a sus hijos si no los cuidaste a ellos cuando debías de haberlos cuidado? Son mis nietos. Voy a hacer lo que no hice con las hijas que tuve contigo. Pues qué poca madre tienes. Bueno, ¿qué últimamente qué? Aquí estoy en el teléfono. Sí, te estoy, y sí, te estoy oyendo y te lo estoy diciendo. ¿Por qué se los vas a quitar? Porque quiero. Ay, pedazo de pendejo. Como quieras, pero mira, mis nietos no van a sufrir las caridades ni lo que tú le hiciste a los hijos. ¿Yo le hice a los hijos? ¿Qué le hiciste? ¿Qué les hiciste? ¿Como perro? Maldito el día que te conocí, te elegí como madre de las niñas. Exactamente, lo mismo pienso yo y he pensado siempre. Ay, ¿A poco piensas? Sí, fíjate que sí. ¿A poco yo no tengo piensas? Mierda en el cerebro como tú. Ay, ¿cómo no? No, yo tienes mierda. Tengo mierda en el cerebro como tú. Fíjate. Tienes caca, sí, ayúdame, tienes mamá, diarrea, ayúdame. Tienes estiércol, eso es lo que sí. Tienes. Estiércol. Ajá, eso es lo que tienes, estúpido. ¿Qué palabras tan profundas me estás haciendo reflexionar, Sangana? Me estás haciendo reflexionar. Mi ayuda, ¿sí? Defiéndeme de mi papá. No exageres. Dale a sus hijos, No exageres, por favor, hija, no dale exageres. Dale a sus hijos. Ve nada dale más a sus cómo hijos. Lo tiene. Ve al Robertito todo mugrosito y todo, por favor. Deberías de darle gracias. No te estoy hablando a ti, Sangana. Deberías de hablarle, darle gracias a Dios que tus hijos van a tener un mejor futuro. Cállate, Sangana, estoy hablando con mi hija. Deberían de tener un mejor futuro, ¿sí? Como te lo dijo tu marido, un mejor futuro, una mejor educación. ¿Un mejor futuro a tu lado? No digas pendejadas así tal cual. Ajá. No digas pendejadas. Así como el que nos diste a nosotras, así como el que me diste a mí. ¿Cuál futuro me diste? ¿Terminaste chingándome porque por tu culpa ya no pude terminar de estudiar? Ay, por Dios, ¿qué futuro? Mami, no me digas sola, mamá. A ver, hija, por favor, Claudia, por favor. ¿A sus hijos, a Berenice? Deja a tu madre al teléfono, por favor. Después hablamos. No, Claudia, deja el teléfono. Después hablamos tú y yo. Dale, no, yo contigo no tengo ni una palabra. Ni yo tampoco tengo nada que hablar por el momento contigo, mija. O si no, te lo juro yo que te vas a arrepentir. A ver, mira, tú preocúpate por tu bastardito que tuviste fuera de matrimonio. Preocúpate porque también te lo debería de quitar. A ti, Claudia, también debería de quitarte ese niño. Tú ni siquiera sabes. ¿Es lo único que te enseñó tu madre a abrir las piernas? ¿Eso es todo? No, eso me lo enseñaste tú. Abierto con una puta barata. Ay, por favor. Se te terminó metiendo pinche chamaco que ni tuyo es. Ajá. Un pinche chamaquito que ni tuyo es. Ajá. Un bastardo cualquiera. Claudia, mira, pásame al socorro, por favor. Comunícame. No te lo voy a pasar. A ver, Berenice, ya tu hermana ya está entrando ahí. Ya viste, Roberto, ¿cómo le permitiste hablar por teléfono? Mira ya todo lo que se está armando. Ayúdame, mamá. Berenice le entregas a sus hijos, porque te lo juro que muevo todas mis pinches influencias y te vas a arrepentir. Serás el que me dio la vida. Te vas a ir. ¿No? A la tri, pásame a mi mamá. Pásame a mi mamá. ¿Qué pasó? Ayúdame, ya no sé qué voy a hacer. Ya te dije que vayas a levantar una pinche demanda. ¿Pero cómo le hago si tengo aquí a Yael? Llévatelo. Sí, yerno, con dos de azúcar, por favor. Pues ahorita me voy a ir. Me voy a poner un suéter y me voy a poner. Pero no me quiere dejar salir tampoco mi papá. Y papá, te tienes que escudar de tu otra hija, Socorro. ¿Todavía le llamas mierda? ¿Todavía le llamas papá esa mierda? ¿Escuchas lo que estás haciendo? Bueno, Juan Carlos. Nunca te hablé mal de él, pero ahorita se está pasando de pendejo. Ya lo sé. No sé por qué me lo hizo. Nunca te hablé mal de él, pero en este momento está pasando de pendejo. Corre, párate, ponte el suéter, papitito, vente. Vamos a ponerte el suéter. Te estoy escuchando, Sangana, ya cállate, hocico. Cállate, estúpido, cállate. Tienes que taparte y escudarte en Claudia. No te pases, Claudia. A ver, ¿qué quieres con Claudia? No, me la comunicaste. Me está reclamando. Oye, dice según que todavía te quiere, que quiere regresar contigo. No tienes por qué quitar a sus hijos a Berenice. Comuníqueme a Socorro. No tienes por qué quitarle a sus hijos a Berenice. A ver, Claudia, comuníqueme a Socorro, por favor. No. ¿Por qué? No, quieres hablar conmigo, ¿no? ¿Ahora qué quieres? No, yo le dije que se tiene que estar escudando en ti. No se está escudando en mí. Yo no sé por qué chingados Berenice tuvo que hablarle a tu madre. que vaya. Aquí estoy. Aquí estoy con mi yerno, aquí estoy con Robertito, que él fue el que me dio. Ay, la... mi yerno. ¿Con ¿qué? Roberto? ¿A ella me salté. Se los dije, a los dos se los dije, a Berenice y a ella. Una pendejada más y a los dos les iba a quitar a los niños. Y ya se chingaron los dos. Ajá. Pero yo te estoy ahorrando eso. ¿Tú no tienes ni siquiera tienes pantalones? A ver, tú ni siquiera puedes darle de tragar a uno. Estás hablando de recogerle a los otros. Por favor. No, yo no tengo por qué escucharte, hija. Y más que estás en ese tono. Y aparte que tú no fuiste invitada a esta conversación, porque aquí es una situación entre Berenice, Roberto y yo. Berenice está le hablando a Socorro y mira, ahora tú estás metiche ahí y estás como... ¿Quieres quitarles a sus hijos a tu hija? Si te dices padre, no tienes por qué quitarle a sus hijos a tu hija, ¿no? Eso es tan padre, ¿no? Así que ahora chíngate y déjale a sus hijos a tu hija. A ver, mija, ¿ya terminaste de ladrar? A ver, sigue ladrando. No, no terminé de ladrar y puedo seguir ladrando más. No, ya. Levanta la patita, mija, y aviéntate una orinita ahí para que te desahogues. Como igual que siempre, de vulgar. Como siempre, y no cambiaría así, mira, hasta la tumba. No, y hasta peor te volviste de vulgar. Como tú quieras, ¿eh? Pero a mí me respetas. Ay, no, el respeto se gana. Tú ni siquiera has hecho eso por ganar. Todo lo contrario. Igualita que tu madre. Te debo de mamar la misma actitud. El poco respeto que te podía tener, tú solito lo perdiste. El respeto también se gana. Y creo que ahí está la respuesta. El por qué me fui con otra mujer. Y tú lo sabes. Y tu madre lo sabe. Todos lo saben, ¿eh? Esta mujer y que aquí está y que está a mi lado, si es una verdadera mujer, me entiende, me comprende, me apoya y aquí está conmigo de lado. Con un hombre casado, así de sencillo. ¿Pero cuál hombre casado? ¿Cuál hombre casado? Pregúntale a tu madre. Ya no teníamos absolutamente nada que ver como hombre y como mujer. Absolutamente nada. Y no te voy a hablar más porque el respeto porque eres mi hija. Sencillamente tenías un documento firmado. Ante la sociedad estabas casado. Así de sencillo. ¿Quieres más? Pero bueno, a ver. Yo no quiero perder el control de eso porque sigue siendo mi hija y se va siguiendo mi hija. Así que mira, yo te comunico a tu hermana, tú ya estás aquí. En vas a ver, quítate, ya, pásame a mi mamá. Ya cállate y dame mi teléfono. Ya. Vete ya de matar la pinche demanda, Berenice, porque si no se... ¡Ya, nada más que estoy buscando mis llaves y no las encuentro! Pues ya, pendejo, ya, Rebeca, no me dejan salir. Y si se dicen que ahorita vas, me manda la policía, dije que nos vamos también. No lo haces sobre de ti, de él, me voy. Eso sí. ¡No! ¿Estoy cómo estoy? ¿Tú crees que no me importan mis hijos? ¿Sí, cómo ando? Le digo que si cree que le digo claro que si no cree que no me importa ni siquiera. Madre, es una auténtica chachalaca. Señor, pásame a mi mamá. Señor, de seguro traga. Pásame a mi mamá. Frijol con gorgojo, por eso pone así. Berenice, pásame el teléfono a Juan Carlos. No, oye. ¿Qué? Es que dice que te quiere hacer una pregunta. Pásamelo. Espérame. Bueno. Bueno. Bueno. ¿Qué quieres? Que le devuelvas a los niños a Berenice. Mira, vamos a acabar esto con algo muy sencillo. Porque esto ya se está haciendo como uno de mercado y no quiero. Socorro. ¿Qué quieres? Dime, por favor, cómo se oye el Panda Show, que esta es una broma. ¡Es una máquina, macuarra! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡No es cierto, Coco! ¡Soy el panda! ¡No es cierto! Es una broma de la Bere. ¿Qué pasó? ¡Qué poca madre! ¡Ay, no te enojes, ma! ¡Es no, para qué ti. Poca madre! ¡Escúchame! ¡No te enojes! ¡No me cuelgues! ¡Socorro! ¡Escucha, Socorro! ¡Aunque sea por una vez en la vida! Coco, no es cierto. De verdad que se pasaron. Oye, ¿vieron cómo estoy? Coco, dame la oportunidad de que Bere, tu hija, te diga por qué te hizo la broma. Porfa. Vamos a hablar de verdades, panda, ¿me permites? Sí, claro, con todo gusto. Mira, yo me la creí porque la verdad, mi yerno es capaz de eso. No, no es cierto. Sí, sí es cierto, y tú también. No, sabes que sí, no. Sí, sí, somos honestos. No, sabes que no. Somos honestas, sí. Sí, no son suficientemente padres para los niños. Por eso me la creí. ¿Tanto así? ¿O sea, crees que no son buenos padres? Sí. Así son. No, así somos buenos padres. No. Que hemos tenido malas rachas. Que hemos tenido malas rachas. No. Espérame. Sí, pero como a cualquiera. Espérame, y que para, no y te la hice para que a ver, espérate, espérate, deja que termine tu mamá, danos la oportunidad, espérate. Cállese la mira, boca. Mira, Panda, no se ubican, no se ponen las pilas. Como padres, te soy honesta, no sirven. Por eso yo me la creí. Por eso yo me la creí de que regalara el otro a los niños. Pero tanto así de verdad que consideras sí. Que tu madre, olvídate de hierro. Sí. Te acuerdas, cloaca, como vulgarmente se dice. Sí, así es, Panda. Chancas, fuertes declaraciones. Ahora sí, Ver, dile a tu mami por qué le hiciste la broma. Es importante. Pues para que veas que siempre voy a estar. Bueno, siempre. Bueno, yo siento siempre tu apoyo y sé que siempre me vas a apoyar. Siempre sí, vas a estar Berenice. Atrás de mí. Y más. Berenice. ¿Sabes cómo estoy? Sí, ¿sabes ya que estoy sé, a punto de salir imagino. Corriendo al hospital? Berenice, ¿sabes que estoy a punto de salir corriendo al hospital? Sí, no me ya hubiera sé. Molestado la broma en otro momento, ¿sí? Pero estoy, de verdad que estoy a punto de salir al hospital por todo lo que me estabas diciendo. Y porque sé que son capaces. No, y si eso sea, acaba con no, lo poco que tienen, entonces lo siento. Pero Panda no. Es la verdad. No se ubican. O sea que no hay buena relación con tu hija ni con tu yerno. Sí, sí los he visto. Incluso ella estuvo aquí con nosotros un tiempo porque tiene problemas, porque no tienen una casa estable. Que te lo diga ella si miento. A mí me preocupan los niños. Oye. Desgraciadamente yo estoy enferma, no trabajo. Tengo otra hija que tiene también es madre soltera. Ella es la que trabaja y ve por su hija. Oye, Clau, perdón, no puedo verlos, de verdad. ¿Y no crees que esta broma pues sea oportuna para que abra el diálogo y te puedas entrar a platicar bien con tu hija? Bien de amigas, bien de madre e hija, que aclaren las cosas. Mira, Panda, yo he hablado incluso con él mil veces. Tú no sabes cuántas veces he hablado con él. Yo he dicho las cosas como son. Y creo que a ninguno de los dos les cae el 20. De verdad, te lo estoy diciendo de verdad. Hay personas que me están oyendo aquí y que lo saben. No te estoy mintiendo. Bueno. Si esta broma sirve para que ellos les caiga el 20, va, adelante. Ay, doña Coquito, esto sí realmente es una gran moraleja. Yo no sé qué opinan, pero esta historia realmente es para otra novela de Pandavisión. Hoy sí estamos de novelas, la neta. Pero bueno, el tiempo ha terminado, ya nos vamos. Viernes 14 de junio de 2019. A continuación, lo mejor de la semana, no te lo pierdas. Nosotros regresamos el próximo lunes en la emisión 180 en el Panda Show. Por cierto, ya sabes qué va a pasar el 1 de julio. Soy el Panda Zambrano, gracias, buenas noches, pásenla bien.